nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Muy buenos días, comenzamos con un nuevo capítulo del matinal de la Radio Francia. Estamos ya en esta mañana de, podríamos decir ya de martes 23 de septiembre, junto ya a la compañía, nos demoramos unos minutitos, pero ya comenzamos con el matinal y nos encontramos junto a Alfonso acá ya en la madrugadita ya, listos para comenzar un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia. ¿Cómo están? Espera, ahora tú? Ahora sí. Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Joaquín, ¿cómo están ustedes quienes nos están escuchando por las diferentes redes? Ayer, bueno, sí, le mandamos un saludo a la gente de Radio Aucán, pero estaban de cumpleaños. Ayer era, claro. Sí. No, al final no le cantaste cumpleaños a nadie. No, yo ni a Aucán, ni a la Pelusa. Ni a la Pelusa. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. sí, pero igual les mandé un mensaje ahí por Facebook y bueno, ahora un abrazo grande para ellos, nuestros amigos, nuestros compañeros de labor. Grande Radio Aucán, que sí, tenga pero muchísimos años más de trabajo, de vida y de proyecciones. Es con mucho cariño que le mandamos este saludo. También un saludo para el Teo, que ya parece que está tirando barriga de nuevo. Sí, se le ve más animoso, así que sí, acá todo en la radio. Sí, las fotos se veían bien. ¿Ah? Todo en la radio le mandamos grandes saludos ahí al Teo, ahí al sí. Carlos Lale, ahí para que todos tiren para arriba. Y que vaya superando toda esta crisis que tuvieron que mamarse y que tuvieron que vivir. Pero sí, se veía súper lindo en las fotos. Es nada más simpático el Teo. Un cariñoso saludo para él y esperando de que se recupere bien pronto y tire para arriba. Pues. Y pueda venirnos a ver aquí a la radio como ha venido otras veces. Sí, pues. Y así podamos carretear un rato y conversar. Claro, aunque alguno de acá se molesta porque no puede fumar cuando está. Ah, bueno, mejor. Sí. No hace todo más saludable. Claro, llega la salud. Sí. Eso de estar fumando, uno que ya eso lo ve como algo del pasado, pero todavía vislumbro un poco en el futuro. Ah, ya. Yeah. O sea, todavía... ¿Para qué estamos con cosas? Y cuesta, pues, cuesta. No, cuesta. De hecho, yo también sí, que lo dejé, pues, también, también a eso. A veces uno ve un cigarrito así del lado y uno le da ganas. Claro, o ve a alguien que está fumando con tantas ganas, y uno dice, sí, podría ser, pero pues pasa. Menos mal que a mí no me desespera, porque hay gente que se desespera cuando tiene la abstinencia del tabaco o de otros productos que producen esta situación de dependencia. Claro. Sí, pues. Así nomás es. Sí, aprovechamos de saludar. Todavía nadie nos manda saludos directamente, pero nos han retuiteado y por eso sabemos como que nos están escuchando ahí la Carmen Gloria y ya. Pelusa. Ah, ya. Así que le mandamos un gran saludo y un gran abrazo también ahí a... Sí, un saludo a Pelusa y un saludo a Carmen Gloria. Sí, que pues. Está mandando mensajes que creo que va a venir, que creo que va a aparecer en la tarde. No sé cómo era el asunto, muy claro. Sí, bueno, hay que... Hay... Si viene, bienvenida sea, a su supuesto. Casa llega. Sí. Sí, pues sí que... Ayer se publicó no sé si revisaste la página ayer de la radio. No, sí, yo me fui temprano y estuve más que nada preocupado por lo del Teo, entonces claro. Estuve metido más que nada en el Facebook para saber qué estaba pasando con el regalón de la radio. Sí, uh-huh. Es que ahí publicamos ahí un texto bastante interesante de Carla Moreno, que además es artista que... Uh-huh. Que se llama El repulsivo machista de izquierda chileno, ser cool y progresista no evita lo machista. Ya, algo, leí el titular, pero no me dediqué a leer el... Yo encontré artículo. Bastante, bastante bueno el artículo, ¿sí? Porque además critica una actitud que es como esta actitud como de supuestamente izquierda, de hecho como que dentro de las preguntas que uno se hace, en realidad si esto... Estos sujetos que uno está mencionando son de izquierda o no son de izquierda, que yo creo que es una pregunta que vale el caso hacerse. ¿Por lo machista o porque sus tendencias ya en este momento son tan amarillas que coinciden? De... Es que coinciden. De hecho, por eso está en izquierda, está con comillas, porque digamos que Álvaro Enríquez de los tres, no sé si es muy de izquierda, y The Clinic definitivamente... No. O sea, para mí la nueva mayoría completita, sí, ha hecho paquetito, claro, no es de izquierda. Dejó de ser de izquierda hace mucho tiempo. Hace si mucho es que tiempo. Alguna vez fueron de izquierda, claro. Algunos de ellos. Porque me da la impresión de que hay gente dentro de la nueva mayoría que nunca fue de izquierda. Hay gente de que fue tuvo un discurso de izquierda, pero en su actuar... O sea, no han sido consecuentes, no han continuado. Por lo tanto, esa falta de consecuencia me deja claro de que seguramente nunca fueron de izquierda, sino que solamente tuvieron una actitud o una pose. Pero de ahí haber sido de izquierda, no sé, pues yo pienso que la persona que es de izquierda, no sé, pues toda la vida, y tiene un compromiso con su clase, y tiene un compromiso con su historia, y tiene un compromiso con su futuro. No es una cuestión así hoy día está de moda ser guevarista, yo soy guevarista, mañana claro. Está de moda ser, zapatista, entonces ahora ya quiero ser zapatista, ¿eh? Y no se dan cuenta que en el fondo es lo mismo, no se dan cuenta de que el que lleven una polera con el comandante Marco o con el Che Guevara o con, no sé, Miguel Enrique no le hace más izquierdista. Para nada. Entonces, eso es lo que me da las dudas. O porque tienen sobre su mano empuñando el asta de bandera del Partido Socialista, el Partido Comunista, ya con eso pues piensa que ya yo soy marxista, no, o yo soy de izquierda, tampoco. No, porque los socialistas ya me parece que dejaron de ser marxistas hace tiempo. Igual que los comunistas, no sé si serán marxistas todavía. Entonces, porque uno empieza a dudar porque ve que sus posiciones, su discurso, no conlleva con la práctica. Entonces, y en este momento ni siquiera el discurso y la práctica van de la mano con lo que ellos un día dijeron defender, dijeron pensar. Claro. Entonces, por eso, me es como los que se dicen anarquistas y no sé, pues, y los veo en una posición muy, o sea, que no tiene nada que ver con el anarquismo del siglo pasado, ese anarquismo verdadero, el anarquismo que siempre yo lo digo, el anarquismo de Luis Vidal, ese anarquismo acá en Chile, para no irnos para afuera del país, de la gente que marcó acá adentro un anarquismo. Hasta el mismo Clotario Blef era más anarquista, sí, que los anarquistas de día. Claro. Olea también ahí. También. Ahí. Luis Olea, también buen ejemplo de, claro, de las buenas prácticas anarquistas, lo que hacía la IWW a principios de siglo. Que su discurso y su práctica iban de la mano, iban juntos, y ellos se sentían parte de aquello. Sí. No era de la boca hacia afuera el discurso, ni tampoco era de levantar una bandera y decir, ah, yo soy. No tenía que, claro, gritarle al mundo lo que eran, sino que con su quehacer diario ellos demostraban lo que estaban pensando y lo que estaban construyendo. Y eso es lo importante. Claro, sí, ese es el punto. Yo creo que ahí... Ahí hay un tema que, claro, cuando se vuelve una moda o se vuelve un estilo o se vuelve una chapa ser de izquierda porque se ve lindo, claro, estamos en problemas porque no es el sentido. El sentido es una ética, es una praxis, pero bajo ningún punto es una moda. Claro. Y no puede ser una moda. Por supuesto. Es como lo mismo que yo no le puedo pedir ni exigir a la gente que está involucrada en los organismos de derechos humanos a que tengan que ser de izquierda. No tienen por qué serlo. O sea, tampoco son de derecha, obvio. Pero tampoco se le puede exigir una militancia de izquierda, ni tampoco se le puede exigir una praxis y una formación, porque no la tuvieron. Y no es culpa de ellos, es culpa de muchos de nosotros, que nunca dimos esa instrucción en el momento en que... Porque, claro, hay muchos pretextos o hay muchos motivos. Claro, estábamos en dictadura, era difícil conseguir ese libro, era difícil contarle a la gente, era difícil teorizar cuando había una praxis continua diaria. Entonces, obviamente que era difícil, pero tampoco se le puede exigir a la gente cuando uno sabía, justamente con esto del machismo. Dentro de la izquierda el machismo era fuerte, en los años 60, en los años 70 era fuertísimo, y antes con mayor razón, por formación o deformación. Sí. Entonces el problema era de que... Hasta los... hoy día, claro, seamos sinceros. Y hoy día sigue siéndolo, pero en esa época, por ser el hombre militaba, la mujer militaba menos. No era que no hubiesen mujeres militantes, habían, y excelente, pero eran menos, eran más los hombres. Era más común que en un matrimonio él militara y él estuviera comprometido y ella estuviera más en la casa. En los años 60, cuando la mujer era menos que trabajara, estaba más en la casa. No todas, había mujeres obreras. Y esa era la mujer militante, esa, claro, era la mujer comprometida y esa era la mujer que estaba en el sindicato. Era una mujer aguerrida. Claro que lo habían y eran hartas, pero no eran la mayoría, no, para nada. Eran más los hombres. Entonces cuando viene el golpe de Estado, los que son más afectados son justamente los hombres, pero las mujeres quedan en la indefección porque no saben... ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué le tocó a ella? ¿Por qué su esposo está de repente no tenía ni muy claro la militancia de su esposo, como muchas madres no sabían la militancia de sus hijos. Y se fueron encontrando con cada sorpresa a medida que iban pasando los días. Y fue terrible para algunas madres. Claro. Pero uno ve hasta instalado superar todo en el discurso de esa época como la mujer como extra incluso. Uno ve, por ejemplo, las campañas, uno ve, por ejemplo, los murales de la época, que la mujer se la agrega así como, bueno, y la mujer también, y al indígena también. El himno de la CUT. Claro. ¿Qué es lo que dice? Dice algo así como, y en el día que yo muera, mi lugar lo tomas tú. O sea, está diciendo clarito ahí, ¿verdad? Mientras yo estoy vivo, yo llevo la bandera de la CUT. Pero una vez que yo me muera, ahí mi lugar lo tomas tú. O sea, recién la mujer puede asumir las vanguardias de la CUT. Claro. Entonces, eso te está demostrando ya esa diferencia que había, ese machismo que había, y no era un machismo encubierto, como ahora que es mucho más encubierto. Era un machismo abierto, así. Abierto. De par en par. Sí. Entonces, claro, tú te das cuenta de que es lo que pasa en cuanto al machismo en la izquierda o en esta pseudo izquierda. Claro, es que en realidad es el tema, por lo menos de lo que sale el artículo, porque hay que hacer, por supuesto, una crítica y autocrítica a la izquierda respecto al machismo, pero a mí lo que pasa con esto es que estos son la parada de izquierda. The Clinic vende la izquierda como un producto. Esa es mi opinión. ¿Sí? Vende ser de izquierda como un producto. Y de hecho, Álvaro Enrique y los tres también hacen bastante eso. Hay una imagen bastante, parece a mí, violenta. Lo que dice la Pelusa es cierto. O sea, de que un trago del bar de Clinic le llamen maracas negras. Bueno, dice, además de machista, es racista. Bro. Claro. ¿Cómo le podéis poner maracas negras? Es como una... ya. Yo creo que es de las cuestiones más despreciables nombres que pueda haber y claro. No molesta, parece. De hecho, ahí ponen bienvenidos todos menos los tontos graves, ponen el mismo anuncio. Así como, ay, tú eres un tonto grave que, claro. Que de hecho no porque me había fijado ni siquiera. Estás criticando carta, claro. Porque eres tonto grave. Claro, eres tonto grave. Estás por los derechos de la mujer, ay, buen tonto. Claro, es como esa frase estúpida de Francisco Vidal de que cualquier cosa que a él le parezca ataque o le parezca una crítica, sí. Tú le haces el juego a la derecha. Claro. Y con eso queda lo más tranquilo. Sí. Cuando él no, como que si él no hubiese sido de derecha. Él jugó bastante con la derecha. Bro. Claro, él, el que tiene menos criterio para estar hablando de o criticando y tirando ese tipo de payotada de, tú le haces el juego a la derecha. Sí. Sí, o sea, ¿con qué ropa? Si él fue de la Juventud Nacional. Claro. Que se acuerde, o ya tiene amnesia. Amnesia adrede. O Alzheimer. Claro, pero porque le conviene. Sí, entonces uno dice, martes de maracas negras, no sé, a mí me parece súper violento. Claro, o sea, muestra el trago, por supuesto, no muestra así como se hiciera la... Pero el nombre a mí me parece que ya uno no puede hacer ese tipo de... como si fuera muy simpático tratar así. Cierto. ¿Y qué es el tema? Porque es como esta misma figura, además como una figura que intentan hacer de ficción, además como, oye, no, que así como el mundo popular, y falso, ni siquiera, si el Dodger Bar de Clinic tiene bastante plata, no viene del mundo popular. No. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué inventan esta cuestión? ¿Y por qué se funciona además con un discurso que supone que vende la izquierda? Que se vende de izquierda. Claro, hace 20, 30 años atrás hubiese pasado piola un nombre así. Sí, hubiese, no, porque claro. Había un machismo mucho más fuerte. Pero hoy día, con todo esto cambio, con toda esta presión que ha habido en cuanto al respeto a la mujer, el respeto a la persona humana y todo lo demás. Eso es una falta de respeto, pero absoluta, obviamente. Aquí han habido otros bares que los cuales no eran así como que uno dijera de izquierda, que en los años 80, como los canallas, pero nunca tuvieron trago ni comida con nombre así de desprestigiar a la mujer o al ser humano, a nadie. Pues tenían el vietnamita, tenían un montón de cosas raras, pero eran cosas así como para reírse y... Pero no denostar a la mujer. Porque sí. Eso es una denotación. Es que ese es el tema. Y no importa que nos traten de tontos graves, pero el respeto a la mujer está por sobre cualquiera... O sea, los tontos graves son ellos. O sea, uno, por lo menos, en mi opinión, yo prefiero ser un tonto grave que un pelotudo. Claro, eso. Ese es el punto, yo creo que ese es esencial. Es el punto, claro. Porque ponerle un trago maracas negra, claro, es de pelotudo. Entonces, claro, si me hacen optar entre ser tonto grave y ser pelotudo, yo elijo ser tonto grave. Claro. No tengo problema en eso. Me parece que hay cuestiones que no son para la risa. Uno también tiene que entender eso, porque también el típico discurso del tonto grave... como de atacar al, como esta figura del tonto grave, porque todo se puede ser susceptible a ser para la risa. Claro. Y no, en realidad la podríamos decir, crear una imagen de la mujer como objeto, no, o crear una imagen que denigre a la mujer, no es un tema para la risa. No, para nada. Entonces ahí hay un punto que hay que tener bastante claro. Acá la Neis dice que también un tema ya a la izquierda, más izquierda diría yo, dice: para el 8 de marzo salen todos a marchar, portadas de diario, y el resto del año las mujeres, claro, tenemos un solo rol. Sí. Es como el día de la madre, po. Hay un día que se acuerdan, de veras que tengo mamá, tengo que ir a la vez, tengo que hacerle un asado, tengo que ir con el otro, que al final la pobre señora tiene que estar trabajando de la mañana hasta la noche, limpiando, ordenando, cocinando, porque llegan todos a saludarla. ¿Sí o no? Es así la cosa. Claro. Es lo mismo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa de que ese eso demuestra, ¿ah?, ese machismo y de que existe diariamente y que hay un día en el año en que se acuerdan de que, no, yo soy machista. ¿Ah? No soy machista, así que a mi señora le voy a regalar una plancha. Claro, podrías regalar una lavadora, sí, ¿ah?, para que su pega no sea tanto. No, y esas cosas se dan todavía, po. En los matrimonios más jóvenes hay más comprensiones, hay más compartimiento de las labores y del trabajo, es cierto. El hombre ha ido mejorando su visión de ser menos machista y preocuparse más de los niños, como también de hacerle sus regalitos a la señora, pero no ese tipo de regalo, po. Regalos en los cuales ella se sienta halagada. Claro. Entonces ese es el cuento. Y no que se siga sintiendo objeto, que se siga sintiendo que es la esclava de la casa. Entonces eso es lo que hay que evitar, po. Absolutamente, no hay un tema que, claro, hacer esos regalos es como decirle, este es tu lugar, es claro, es como esa figura. Entonces uno dice, discúlpenme, pero no es la lógica. Además, como, porque en realidad si uno, una plancha, bueno, la plancha que la usen los dos, claro, pues, no es un regalo para ella, po. Claro, no, bueno. Es un regalo para la casa. Por eso. Y eso que sea para el día que se compren cosas para, claro, la casa. Po. Pero no. Ah, mujer, le voy a regalar una plancha. Perfecto, todavía. Pues no, po. Cosas que dan rabia, po. Y The Clinic ha dado mucha rabia al último tiempo. Hay uno se pregunta si The Clinic está haciendo esto por una cuestión así de una vocación machista. Porque siempre fueron machistas y ahora están sacando las garras. Puede ser. ¿Se están sacando la careta, como se dice? Claro. Puede ser. porque es raro, ¿no? De que este último tiempo cada vez se pongan... Pero hace tiempo ya, hace tiempo que... Claro, ahora hay, también hay como una perspectiva comercial en todo esto, que vende. Claro, y que no lo hace mejor, de hecho no, yo creo que incluso peor, que es que para ganar plata y para hacer plata y para obtener visita a su página web, desde que The Clinic ha virado, podríamos decir, un poco el centro de su... de su negocio desde el papel, que sigue sacándolo, por supuesto, a la página web de Clinic, para poder llenar visita, ha puesto una clase de artículos y cuestiones que son realmente avergonzantes. Y de hecho yo comprendo bastante la crítica que siempre acá desde este mismo micrófono hace el Toño respecto a por qué Melisa Sepúlveda escribe, siendo de la alzada, siendo una agrupación y un colectivo feminista, escribe una columna en The Clinic. Claro. The Clinic que para llenarse y para poder tener las visitas necesarias para poder vender la publicidad que tiene en su página web, es capaz de poner cuestiones que son así totalmente denigrantes a la mujer y no tiene ningún drama. Y yo creo que ahí está el punto. Nunca tuvieron ningún drama. ¿Por qué? Porque la postura que tienen como del mismo tema del trago. Son tontos graves los que critican. Claro, y por otra parte, como que hay gente que los avala con este tipo de situaciones, porque siguen escribiendo, siguen comprándolo, siguen acercándose a ese núcleo, y entonces para ellos, mientras no llegue alguien a darle la bofetada, de hacerles, encararlos en que están cometiendo una falta y esto se reduce, traiga como consecuencia un problema económico, ellos van a seguir en la misma, porque plata sí que tienen. O sea, compraron la sede del Partido Radical que estaba al lado del Clinic, ahí en el restaurante que tienen ahí en el centro de Santiago, y es una casona inmensa grande la que adquirieron. Sí. Y ahí para agrandar su local. Entonces, tuvo bastante crítica de parte de las bases del Partido Radical de vender esa casa, porque decían de que tenía que dejarla porque le habría servido, y pero bueno, parece que ahí hubo algunos teje y maneje y se la vendieron al declive. Entonces, para comprar una casa, no sé, no voy a decir qué cantidad de plata, pero eran varios millones, hartos millones. Varios sí, millones. Sí. Pero bueno, claro, ellos están haciendo un negocio y tienen un modelo de negocio con su página web. Y uno tiene que entender eso, y no es por intentar diferenciarnos, pero ellos ganan plata y hacen plata con su página web. Claro. La página de la radio, como una mujer, no hay ningún tipo de publicidad, porque no es la idea. La idea es informar, lo que se considera además necesario informar. No vamos a estar rellenando con lecera, que algo que también estaba empezando a pasar en otros medios, por ejemplo en el Ciudadano por lo menos no lo ha hecho de un sentido como que se ha sexualizado, pero no un sentido por lo menos abiertamente machista, sino como que a veces da como claves para, no sé, 10 formas para tener sexo, cosas así, no sé. Ya. Como cosas así, como metiendo la temática, porque la temática sexual, se han dado cuenta, vende, claro. Es la forma fácil de vender en una página web. De hecho, creo que estudios señalan de que en realidad como la mayoría de la internet son sitios pornográficos. O sea, como la mayoría del tráfico de internet es pornografía, así, derechamente. Entonces uno, claro, está esa lógica, pero no llega al punto que tiene The Clinic de mostrar así, bueno, las fotos de en pelota de no sé quién y cosas así. Y cosas bien así, no sé, por ejemplo, ahí hay un artículo que también muestra la esta misma artista y escritora, que es Carla Moreno, que hay un artículo que habían puesto, ahí voy a ver si sale la fecha, el 3 de noviembre del 2011, Uh-huh. 5 lugares, las rajas para mirar culo en Santiago. Eso vende. Eso vende, pero está, ¿qué está incentivando con eso? El acoso sexual callejero. Claro. Pero a ellos no les importa. No les importa. ¿No? Lo hacen nomás. Sí. Y si uno, pero es que eres tanto grave, porque cómo te estáis poniendo tan... Deja, si a la gente le gusta. Claro. Y a todos les gusta. Sí, ese como entonces, clásico argumento de que es lo que quiere la gente, que claro, usa la televisión también. Justifican lo injustificable con cualquier argumento barato para poder seguir haciendo lo suyo y de allí seguir ganando. Y eso es lo que pasa. Cuando un medio logra, sin caer en ese tipo de cosas, entregar información, yo creo que es mucho más serio y es más creíble. Y llega un momento en que tal vez vende menos, pero entrega más. No sé si me entiende. No, sí, se entiende perfectamente. Entonces, por ahí va el asunto. De hecho, yo creo que ha perdido parte de su... como dice, de hecho, como el mismo Rula, dice, yo creo que ya no le están comprando tanto a estos medios así como ser de izquierda. Uh-huh. Están virando al zorrón picado popular. Claro, sí, que de hecho, va para allá. Va como a eso y de hecho yo creo que pierden o arriesgan bastante de su imagen que tenían. Yo insisto, una imagen que... desde el principio ha sido falsa, solamente que ahora podríamos decir que estas mismas dinámicas comerciales, que también revelan un poco lo que son, lo están obligando a mostrarse que no tienen ningún drama en mostrar esos temas, que no tienen ningún drama en denigrar a la mujer o mercantilizarla o tratarla como objeto con tal de ganar algunas visitas, de ganar alguna viralización, etcétera, lo que sea. Pero si llegan a pensar de que esto es lo que quiere la gente, esto es lo que le gusta a la gente, entonces hay que darle lo que la gente le gusta. Y no es así, porque ellos van provocando a que la gente acepte ese tipo de cosas. Claro. Porque no les conviene que hayan medios que sean serios, que sean respetuosos, que entreguen la verdad, porque eso incomoda, po. Y por eso cerraron la revista Análisis, la revista Hoy, la revista APSI, la revista El Diario El Fortín Mapocho, el diario La Época, y todos esos medios se cerraron y se fueron al tacho porque eran incómodos. Durante la dictadura sí, eran necesarios, pero después no, pues incomodaban mucho, entonces había que eliminarlos. Y crear estas cosas así como que son bastante poco éticos. Claro. Por decirlo menos. Entonces por ahí va el asunto. Exactamente. Entonces el asunto, el problema está en que hay que... boicotear nomás, pues. No comprar esos diarios, no entrar en sus páginas, no aceptar ese tipo de publicaciones que van contra la mujer. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es hacerle el juego. Entonces no podemos aceptar una cosa así. No, pues... sí, ahí tenemos... ahí. Cambio en el equipo. Cambio en el equipo. En Roque. Sí. En Roque solamente, nada más de cambio ni nada por el estilo. Sí, me cambié de micrófono nomás. Buenos días, claro. Hay un cambio ahí de posición más que cambio de equipo. No, de posición suena como... tan iracado. Increíble. Pero y después llega y todo. No, más. Pero, tú llegaste. Arriba los que luchan. Aclaremos. Que no, sí. ¿Por qué suena mal, según tú? No. Te recuerdo que es tu horario matinal. Sí, tú llegaste. Por más que suene vespertinamente también. Sí. Tú llegaste diciendo que no, es solamente un enroque. No, fue solamente Entonces, ¿no es cambio de posición? Porque uno puede decir que fue cambio de posición política. No. Acabáis de decir eso y tratáis de arreglarla. Así me gusta. Pero, en fin. Recuerden, niños, pronto viene el Club de los Aucanitos. Todavía sí, no. Sí, todavía no. Atento con eso. Y... Pero quedan los hijos de Max. De Max y de la Claro. Y después empiezan, papá, cambia ese radio. Están diciendo palabras feas. El Alfonso. Entonces, yo nunca dijo picarón, dicen por ahí. Yo no digo, yo no sé palabras feas. No, sí, no. Estamos claros, sí. No. Sí que... Eso, pues. Así con las revistas. Así con los gustos así con, de masa y lo demás. Que son creados, dicho sea de paso. Sí. Yo creo que hay un equilibrio ahí también. O sea, hay gustos que son masivos. Se van adquiriendo también, se van fomentando, pero también porque hay una cosa que es bien tautológica, está este problema de gente que dice, oye, ¿por qué no les gusta esto? ¿Por qué no tiene un gusto masivo si es tan bueno? Es bueno para ti, pero no necesariamente es bueno para todos, o alguien necesariamente... Te voy a poner un ejemplo gráfico que siempre se habla con el tema de los programas culturales. ¿Y por qué no dan más programas culturales? Y este, cuando los que lideran generalmente los rankings y el rating son los programas que apelan al morbo, programas que apelan, a la desgracia humana. Eso siempre han liderado los rankings. Ahora, sin embargo, ha ido revirtiéndose la tendencia. Y te pongo, por ejemplo, está el caso de Cosmos, que lo están dando un poquito más temprano. Pues la última empezó pasado a las 11, terminó cerca de casi de la 1 de la mañana, en horario prime del domingo. Que es un espectacular programa. ¿Y dónde lo dan? ¿En cuál canal? En Señal Abierta, en TVN. Ah. Cosmos, de la nueva reedición de Carl Sagan, ahora con Neil deGrasse, o deGrasse para algunos, y es un programa espectacular, y que ha tenido buena aceptación. Ahora, es un poco tirado las mechas tirarlo tan tarde igual, por más domingo, prime y todo lo demás que sea, después del fútbol. De hecho, la inauguración, el primer capítulo... De una serie que ya la dieron, por lo menos en el cable, pero para Señal Abierta, la tiraron pasado la 11, de un día domingo. Muchos chicos estaban el otro día para... pero fíjate que ha tenido muy buena aceptación porque el programa está bien hecho. Es entretenido, es dinámico, es educativo a morir, y tiene buen relato, tiene buen timing. No es así como... Ya, niños, vamos a enseñarles... No, es un programa como... Está pensado para que te entretenga. Y ahí es donde hay ciertos matices cuando uno hace comparaciones, por ejemplo, con la BBC. La BBC tiene programa extremadamente entretenido y extremadamente educativo. Pero es acá y te ponen cuestiones extremadamente densas. Po. ¿Y de dónde este Cosmo? ¿Cómo? No sé, yo lo vi en Nat Geo. Imagino que factura gringa igual. Sí, no, es gringo. Porque la BBC tiene cosas muy muy buenas. Siempre ha tenido un trabajo como mucho más... Se le nota como más serio que los programas gringos. Así me parece a mí. Pero es que es televisión al final... verdadera televisión pública también lo que hace BBC. Po, y con buenos fondos y bien diseñado, que yo creo que es algo que en Chile no, desgraciadamente no ocurre, porque en Chile no existe televisión pública. Entonces, lo que pasa es que también no hay un interés o ya se ha renunciado, los que hacen televisión cultural ya renunciaron a la idea de la masividad. Y yo creo que ahí hay un problema súper grande, que es cuando uno ya renunció y dice, no, es que Dios, mi programa lo van a ver unos cuantos nomás y bien, qué bueno, qué simpático. Gran error, total. Po. Y por supuesto, además, porque también hay un mundo en donde uno tiene que entrar a competir y probablemente los horarios en donde habría masividad se lo están ganando sistemáticamente o lo han ganado sistemáticamente programas que por supuesto son más fáciles porque son programas que están hechos para entretener. Pero la televisión, de hecho, cuando fue formada en Chile, tenía tenía como la triple finalidad, que era informar, educar y entretener. Y al final la televisión se quedaba... De hecho, fue educar, informar y entretener. En ese orden, en cuando comienza la televisión. Exactamente. En Chile, por lo menos. Universitaria, además. Claro. Absolutamente universitaria. Sí. Después ya pasaba con el tema de informar y después ya entretener. Pues, sí. Ya de mediados de los 70, 80, venía el tema de entretener, informar y educar. ¿Se acuerda de Teleduc, por ejemplo? Pero digamos que los 80 era entretener, desinformar... Esconder. Esconder, claro. Esconder. ¿Ah? Hasta mediados de los 60 no había publicidad. Exacto. Está prohibida, de hecho. Y hasta fines de los 60, yo creo. De hecho, que uno de los que introduce la publicidad en la televisión es Don Francisco. Claro, claro. No el primero, pero sí el que la mete en el programa. Claro, pero... y que dice, bueno, hay que mandarle un saludo y colaba la muy bien la publicidad. Pero leyendo acá, ustedes están revisando parte del del texto de la Carla Moreno. Exacto. Y claro, uno llama la atención, bueno, esto creo que lo conversamos en algún momento, en algún programa, hoy día se está conversando más profundamente, pero a mí me llama la atención esta cosa abiertamente machista, abiertamente comercial, y después con el rollo feminista y con columnistas feministas. Sí, ya mencionamos eso. Es una cosa de la pluralidad que yo no lo entiendo, porque ahí no es culpa del medio. Discúlpame, a mí no es culpa del medio. La culpa de quien le da la frecho. Claro. Y a mí siempre me ha sorprendido muchísimo eso. A veces decía, ese machismo, el marxismo, el leninismo. Yo creo que es marxismo, laguismo. Básicamente porque uno de los que financia esa revista en su inicio es Ricardo Lagos, por si no lo sabía usted. entre otros más. Una revista concertacionista que viene en un momento propicio. Esto es post-98. De hecho, The Clinic es una copia de Barcelona, que es una revista argentina. Es una copia burda y casi calca. Pero cumple un rol, yo creo, importante en su momento. ¿En términos de qué? En términos del humor político, en términos de, yo creo que es muy importante el humor político, de desdramatizar la clase política, que era no solamente empaquetada, sino que estaba todavía cagada de miedo de cada cosa que se movía. Un milico caminaba para otro lado y decía, ¿por qué está caminando para allá? Algo está haciendo... Y eso que infundió, la propia clase política infundió y le servía muchísimo ese miedo. Le sirvió todos los 90 y casi todo el 2000 para hacer todo lo que quisieron hacer y afirmar. Y crecer como ellos crecieron, pues tanto les gusta decir. Pero... estamos hablando de un humor que venía de la parentela, po. Estamos hablando del humor del sobrino del político, estamos hablando de los hijos de... no es un humor subversivo, un humor que uno diga, ¡oh! Es un humor que viene del cabro peluzón que llega el día domingo en la casa, mientras están los viejos hablando, bueno, sobre la importancia del país. Entonces, yo creo que mucha gente se perdió y... Y por eso, en el mismo texto, el apelativo de izquierda está bien, entre comillas. Pues nunca ha sido un medio de izquierda. No, nunca. Eso se lo ha puesto la gente. Es como cuando se critica a los jaivas por tocar a Obama. Pero si los jaivas no son de izquierda. Claro. Que le gusta a cierta gente de izquierda es un tema. Pero que sean de izquierda, ellos jamás han dicho eso. Jamás han salido a tomar posición clara ni... No, ¿por qué no? Es que sucede que durante la dictadura la gente escuchaba los temas de los jaivas y... altura de Machu Picchu, de Neruda, son comunistas. Obvio. Y así, pues todas las canciones, mira niñita, sí, y habla de los ojos de cristal, claro, habla de esto, del otro, una crítica. Sí, son de izquierda. Claro. Entonces, y se van a Francia después del golpe a salir exiliados. Entonces, la gente empieza a sacar sus propias conclusiones frente a una situación de que ellos nunca sacaron una declaración formal de que ellos eran de izquierda. Al parecer, yo podría decir que Claudio Arrau era más de izquierda que ellos. ¿Por qué? Porque hizo varios conciertos en los cuales ayudando a la gente que estaba afuera. Entonces, claro, uno podría decir, claro, pero Claudio Rauton, porque era de izquierda. Era un hombre que tenía, era demócrata, digamos. Claro, y además que... Entonces, ahí está la cuestión de que una cosa es lo que ellos digan y otra cosa distinta es lo que la gente piensa o quería pensar o quería creer que eran ellos. Bueno, y además también nos han hecho creer que el antipinochetismo es ser de izquierda. ¿Cuándo es, el sentido común? Eso, claro. Los demócratas cristianos jamás han sido de izquierda, pero eran antipinochetistas durante una época. Claro. Y digo durante una época porque al principio eran pinochetistas, po. Y aplaudieron el golpe. Muy bien precisado por lo demás. Claro. Sí, po. Claro, y ese es el tema. Entonces uno dice, son antipinochetistas, claro. Obvio, ¿por qué no? Pues, podríamos decir que Andrés Saldívar era de izquierda, po. ¿Por qué? Porque no lo dejaron entrar al país en el año 80 cuando tuvo que salir fuera y no lo dejaron entrar, Pinochet no lo dejó entrar. Claro, y uno llega a una conclusión no muy profunda analizando a Andrés Saldívar y se da cuenta que no es de izquierda. No, pues jamás. No, hay ciertos indicios que te señalan de que parece que no es de izquierda. Claro. Parece, o sea, tengo la ley de sospecha de que no es de izquierda. Entonces parte de ciertas creencias, parten de ciertos errores. Ahora, yo creo que cada uno tiene libertad editorial para poder hacer y decir. Lo que está en discusión, o lo que se pone constantemente en discusión, son las contradicciones de los discursos. Porque lo que uno espera es un relato. O sea, en el día que nosotros hagamos, no sé, un reportaje sobre los quincheros diciendo lo importante que fue para la cultura chilena. Claro, y haciéndolo hay relaciones públicas. Y, claro, cualquiera se puede sentir con el derecho a decir que mierda está pasando acá. Sí. Obvio. ¿Por qué? Porque entiende que hay una coherencia en lo que se está diciendo. Y si no es así, no lo entiendo. Aunque cuesta entender, porque mucha gente no profundiza. Yo siempre me sorprendo el nivel de liviandad con que se toman ciertas cosas. Empezar a discutir, oye, pero no es tan así porque esta cuestión es de esta forma. Está escrito, dice ahí. Eso. Es que parece que me entró una basurita al ojo, no lo había visto. Esa cosa constante de el muy de acá también del titular. Entonces eso a veces genera, tiene su enganche y todo el tema, pero generar una cultura más crítica en términos de profundizar en varias cosas, no solamente en el momento de leer y ser más o menos informado, sino profundizar en las cosas, darle vuelta, y uno le puede parecer o bien no le puede parecer nomás. Pero profundizar en esa. Y eso, hoy por hoy, es bastante subversivo. Hoy día no hay tiempo para ponerse a profundizar ni nada por el estilo. ¡Ya! Y lo que estuvo ahora, jodió. Vamos a lo otro. Y eso cambia completamente todo el tema desde lo cognitivo. Entonces los medios avanzan en eso. Yo no creo que haya cambiado el gusto de la gente. Yo creo que en un momento, particularmente en un momento cuando te escuchaba hablar de la revista Apps y Análisis y todo lo demás, hubo una decisión política para sacarla y empezar a generar un gusto, empezaron programas de otro corte y seguimos lo mismo, básicamente. Un poquito más refinado. Se trajeron buenos productores. Se compraron franquicias. En ese área sí hay franquicias, para que la gente de Canal 3 entienda. Franquicias de programa niño y los traemos para acá y todo el cuento. César Antonio Santi, el famoso ladrón de programa. Por ejemplo, que siempre están mirando tele para afuera. Sí, veían la televisión española y copiaban un programa. Oye, mira, ¿por qué Estados Unidos? De los dos lados. Sí. Bueno, aquí se han copiado programas desde que la televisión apareció, empezaron a copiar y a sacar programas de... El Guatón copió un poco. Claro. El Midnight Special que se hizo en Chile, por ejemplo, de música. Así, a principios de la televisión. Po. Y de repente uno decía, oh, qué bueno el programa, ¿verdad? Lo inventaron acá. No, y de repente te llegaba alguna revista extranjera y aparecía el mismo programa. Va. Que estaba copiado absolutamente. Como dices tú, Toño, pues, el guatón copión, no era porque sí nomás cuando se reían de él, porque copiaba todo lo que traía de Miami, caleta de cosas, de programas para instalarlo acá. Y acá aparecía como el genio. No era ningún genio, po. Obvio. Pero es que, insisto, acá el problema está... A ver, son varios, si uno lo empieza a enumerar, pero el problema está en la capacidad crítica de esto. Es que viene el momento de la compensación. Uno tiende a compensar. Entonces, los medios te ponen a una tipa en portada, en pelota, pero adentro, oye, es que viene un reportaje muy bueno. Entonces, porque lo que se pretende es un tema de mercado, se necesita vender. Entonces, bueno, vendámosle de todos los públicos. Entonces, mira, de hecho, yo siempre he dicho que hay dos diarios que son los más peligrosos y todos piensan que es La Tercera y el Mercurio, y no es así. Y son las últimas noticias y La Cuarta, que son los diarios más vendidos. Claro. Que son los diarios que generan sentido común. Que son los diarios que generan, vienen de las mismas empresas, de hecho, pero son los panfletos de. En particular, La Cuarta y La Última Noticia, que lo compra no solamente por temas de cantidad, sino porque lo toma la mayoría de la gente trabajadora de este país. Sí. Y que genera pensación. Y todo esos sesgos que tiende a tener, bueno, vea, pregúntele qué diario está leyendo y le va a decir exactamente esos dos. Tú vas al centro a lustrarte los zapatos y todos los lustrabotas o tienen La Cuarta o tienen La Última Noticia. Jamás van a tener Mercurio, jamás van a tener La Tercera, jamás van a tener el Declín y ninguna otra cosa. Uh-huh. Esas dos son los que tienen todos ellos. Uno o el uno o el otro. Entonces no es... Claro, el Mercurio es un diario de la élite para la élite. Uh-huh. Y que cuyo riesgo es que es una fuente que no sé por qué es considerada validada. Yo creo que ese es como el riesgo que tiene el Mercurio, que dicen, ah, no, pero es que salió en el Mercurio. Claro. Uh-huh. Como si fuese algo, porque justamente como el diario de la élite para la élite, como que eso le da validez. Y de hecho uno lo ve hasta incluso hasta los historiadores. A mí uh-huh. una cuestión uh-huh. me da mucha rabia así cuando dicen, oye, hay que investigar una época. Y lo primero que uno va a investigar es el Mercurio. Por favor, ¿por qué no otro? Claro. De hecho, a mí el Mercurio me llama la atención y lo tomo en cuenta, por ejemplo, el otro día, el fin de semana fue, que se tiraba en picada contra la ISAPRE. O cuando en un momento estaba leyendo el Mercurio y leí dictadura militar. Alguien se equivoca acá. Sí, po. No, pero estoy hablando en serio. De hecho, ¿ya? Es más, creo que le saqué un pantallazo y después a la versión digital. Y estaba escrito así. En la época de la dictadura militar en Chile, todo lo de esto, todo lo de esto... Alguien aquí se fue de cascacho. Porque no hablan. Con suerte hablan de gobierno militar. Sí. No, y dice abiertamente dictadura militar. O pronunciamiento. Sí, no, pero es que ese es el momento en sí del golpe. Estoy hablando ya. durante el lapso. Y eso me pareció llamativo. Y eso genera ruido. Tú dices, algo está pasando acá. Pero más allá de eso, no. No, a mí me aburre esa gente que le manda carta al director al Mercurio. Es una gran forma de acción directa. Sí, y parece que ese tema lo ponen en el currículum. ¿Ah? Mira, tengo estudios de esto, tengo un posgrado, tengo un y todo el tema, y he mandado tres cartas al director del Mercurio. ¡Ah, puta! Sí, oye, analicemos esto en términos laborales, debe ser muy importante. Es que mucha gente piensa de que una carta a un diario tiene que ser al diario El Mercurio, porque es el diario que según... se supone, más se lee. Entonces, mandan las cartas a ese periódico. No la van a mandar a La Cuarta. Porque además, mandó una carta al director de La Cuarta. O sea, claro, además... No lo lee nadie, po. Sí, ¿quién lo va a leer? Si la gente, lo máximo, los que te compran La Cuarta, te van a leer el Lolita y el ¿cómo se llama? Corazón no sé cuánto y se o las noticias, pero probablemente la editorial... No, yo te digo cartas. De esa hoja. El resto sí, pues te van a leer las noticias y te van a leer la Crónica Roja y todo eso, y fútbol y farándula y todo el asunto, claro. Perfecto. Pero de la página donde aparecen las cartas al director, no sé si alguien leerá una carta de las que salen ahí. En cambio, en el Mercurio no. En el Mercurio, es más, de repente hasta te aparece el comentario. O estas clásicas que esto, puso. Claro, esos fuegos cruzados que se arman. Claro. Y que pueden durar días en el Mercurio y que suponen que son las grandes. Me acuerdo del Museo de la Memoria que con Krebs y varios más. Duró un par de semanas. Sí. O sea, como que uno le contestaba al otro y después te volvía a contestar. Es raro. A ver. ¿Es raro en la élite? No, es raro cuando veía dirigentes sociales dando jugo en el Mercurio. Claro. Claro. A mí me choca un poco. Yo creo que alimentar a la bestia, innecesariamente. Innecesariamente, porque es generar ese espacio. Al final es como decir que la tribuna de discusión de opinión pública y de espacio público... Y son las cartas y son esas primeras páginas del Mercurio. Y con eso uno está validando las editoriales. Exacto. Y eso es lo más terrible. Claro. Porque la editorial está al lado de ese mundo de discusiones. Entonces, si uno se pone al lado y uno se sienta al lado... Lo legitima. Lo legitima. Entonces, y esas editoriales son, pero funestas, terribles. Y además también nos falta el pelotudo que le responde a esas editoriales. Cuando en realidad lo mejor que hay que hacer es ignorarla. O reírse, obviamente, uno se ríe de repente de las editoriales de claro. Mercurio, pero estar peleando con un discurso decimonónico, conservador, fascista, ¿para qué? Que uno va a convertir al Mercurio, el editor del Mercurio se da cuenta que está equivocado. Ah. Eso no va a ocurrir, es ridículo. Entonces, claro, le responden a las editoriales de Mercurio, reaccionan ante editoriales de Mercurio, cuando en realidad las editoriales de Mercurio hay que deslegitimarlas nomás. Esa es la forma de combatir esas editoriales. No hay otra. O sea, que en el fondo falta una publicación que la gente valore y que las organizaciones sociales y los dirigentes sociales puedan tener un espacio donde puedan interrelacionarse. Pero sucede sí, de no. que podría... claro, sí, no. Pero sucede de que mucha gente piensa de que si yo publico en el Mercurio me va a leer también. Ah, la UDI, me va a leer los empresarios, entonces voy a llegar a ellos y ellos van a captar lo que yo les quiero mandar a decir mediante esta carta al director. Uh-huh. Y que al final da lo mismo si la van a leer o no, porque no la van a tomar en cuenta. Es que aquí se da un tema, vuelvo a insistir, en el concepto tautológico. Tautológico, para quien no entiende, es que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario y lo mismo. Se da en este lado puede ser sí, puede ser no. ¿En términos de qué? En términos de que la excusa para escribir, por ejemplo, ya una carta al director, es que es un diario de circulación nacional. Si bien es cierto, no llega a todas las casas del Mercurio, llega a muy pocas casas. Insisto, porque los diarios más vendidos, porque estoy hablando de cifras, son la última noticia y la cuarta. Incluso la última noticia ha bajado en términos de venta, en términos de suplemento, porque es una tendencia a nivel mundial el tema del papel. Pero si uno lo mete en términos estadísticos, son los más vendidos. Y lo más visto, además, también porque sigue exacto. siendo muy visto a nivel de loom.com. Exacto. Aunque ha ido bajando harto. Aparte porque su página es súper pesada. Por alguna extrañeza, era una de las páginas más vistas. Pero era más visto por el tema de la farándula y todo lo demás, pero claro. y las portadas que generan ruido cada cierto rato. Ahora, la excusa es eso, del alcance que tiene. O sea, tú no le vas a mandar a un medio pequeño de izquierda porque no va a tener ningún alcance. Sí. Pero esos alcances y esos nichos se van creando. Obvio, que empiezan desde algún momento en términos de la decisión. Ahora, yo no creo que sea uno. Hay varios hoy día que están peleando y bregando en esto. Entre esto, uno de estos, este medio. Pero el asunto va más allá, sino la excusa en términos de, como bien decía Joaquín en ese punto, ponerse al lado de la editorial es validarla. Entonces uno escucha constantemente decir, me tergiversaron. Pero te está entrevistando a alguien de Mercurio, ¿no? ¡Ay! Y están leyendo en Mercurio, están haciendo juego a la derecha. Pero si vos le dais sendo reportajes, si vos le dais entrevistas completas en tu casa. Pero después venía, están leyendo en Mercurio, así los critican, haciéndole juego a la derecha. Y con el mismo Elwin, el vicepresidente de la FECH, cuando dijo... Sebastián Elwin, claro. Sebastián Elwin. ¡Oh, qué terrible! Y uno me tergiversaron y me utilizaron para este reportaje en el Canal 13. ¿Y qué pensás que iban a hacer una loa al movimiento estudiantil en ese reportaje? ¡Claro! ¿Qué esperabas cuando viste esa entrevista? ¿Qué esperabas? Es que esa es la pregunta que a mí me surge muchas veces. ¿Qué esperabas? Mira, mucha gente espera de que, o piensa de que lo que ellos van a decir, a los demás lo pueden tergiversar, pero a ellos no. Van a poner lo que ellos están diciendo y lo van a poner bien y lo van a poner exacto, porque lo que ellos están diciendo es la verdad absoluta y por lo tanto no la van a tergiversar. Oye, ¿y esto piensan? Quiero, y se quedan en eso y pierden. Quiero ver algunas opiniones de por redes sociales y saludar y celebrar que Pichi Wenchu vuelve a Twitter. Y dice, que tengan un buen día, chicos, os saludo, que formal él, después de una semana de interiorización por la séptima región. Y anda en Twitter, Pichihuenchu. Anda en la séptima región y en Twitter. Sí, o ya viene de vuelta a la séptima región, pero anda ahí en Twitter, ya eso es un salto tremendo. Chico, Facebook, que le costaba muchísimo Twitter y está ahí. Sí, me saludo. El Rula dice, si no pensamos en forma crítica, difícilmente podremos decidir la sociedad que queremos. Ese es el legado del golpe. El legado de la dictadura. Según Ernauta, el de Clinic cagó cuando empezó a odiarse a sí mismo, como Pasquini quiso hacer revista. La blusa, no se puede hacer esa clase de regalo... Yo me perdí en esa parte. No, estaba hablando, por ejemplo, de esa, como regalarle a una mujer una plancha, ¿sí? ¿Sabes? Ese típico regalo. Ah, así, de lo que hablamos delante. Sí. Música para planchar. No, claro. Que ¿no ordenéis para el disco? Día, para el día de la madre o para el cumpleaños a la mujer, el marido le regala una plancha, una lavadora, una cocina, un juego de tazas. Porque son cuestiones para la casa. Claro, pues. Y no sacan los giles. Y eso pasa, y es más común de lo que uno piensa. Sí, pasa bastante. Sí. Claro que sí. No, oye. Una amiga le iba a tirar la plancha por la cabeza del marido. Es que una buena forma de la fue y la cambió. También, esa es la otra. Pero la plancha tiene ese nivel de contundencia como para hacer lanzar. Claro. Y causar. Y facilidad para poderla lanzar. Claro. Una lavadora es más difícil. Una lavadora no, claro, una lavadora. A no ser que, bueno, si tiene rueda podría ser y lo deja ahí. Claro. O sea, hay escaleras, se lo aplastado, puede tirar. Aplastado, claro, o lo deja abajo. O aplastado contra la pared. Exacto. Sí, cualquier cosa, pero no todos tienen rueda, entonces no. En fin. Oye, nos vamos a ir a una pausa musical. Ordenar unas cosas acá. Puse golpe porque no me alcanzaron los caracteres para dictadura. Muy bien, Rula. no vamos a ir con Aterciopelado. Ayer también nos fuimos con Aterciopelado y esto se llama De Tripas Corazón. Es muy buen tema esto. Sé que es muy abstracto, de hecho debía haber puesto otro tema. Era demasiado abstracto esto para querer... ¿Será Aterciopelado el nuevo guerrillero frustrado? ¿Ah? ¿Será Aterciopelado el nuevo guerrillero frustrado? Sí. No, es que ayer pusimos un tema que era muy bueno, que se llama La Bandera. Y este tema que tenía que ver con nacionalismo y todas estas cosas que estuvo durante varios días. Bueno, de hecho, Alfonso estuvo ahí inaugurando una fonda, cortando cinta y todo. Dale conmigo. pero no tiene nada de malo. No tiene absolutamente pero nada que, de malo. No digo que tenga algo de malo, sino que no es verdad. Me invitaron a una... La fonda oficial de Batuco, inaugurada por nuestro líder. Ah, claro. Ponte tú, el alcalde detrás yo de... No voy, yo no voy a la fonda, así que no me vengas con eso. ¿No fuiste a ninguna fonda ahí? No voy a la fonda. No me gusta la fonda. ¿Y por alguna razón en especial? Prefiero estar con la familia, compartir con la familia. Es más rico, es más simpático. Y más barato. Más barato, además. Sí, po. Y sí, pues es mejor estar en la casa. Si te curas, te vayas a dormir. No te sacan en anda. Sí, un nivel. Pero no es necesario ir a curarse. Yo no, por eso, pero yo digo, en el de caso hecho, de que pase. Pues. Yo ni me curé Yo tampoco, no me curé. ¿Para qué uno se va a curar? Lógico, pues. En fin, nos vamos a ir con... Otro tema, y encontré uno más ad hoc a lo que estábamos hablando, es Oscar Andrade. ¿Les parece? Ya. Noticiero ¿cuál? Crónico. Ah, sí, muy bueno. De los años 80. Tu año es mozo. Podríamos decir. Del siglo XX, sí. Claro. Sí, nos vamos a ir con una pausa musical. Y nos vamos a ir también con parte de esto. Dice, sí, ando merodeando por la capital, reactivé esto solo para estar atento al matinal. Me sentí solo en el Facebook. ¿Viste? Y Pelusa haciéndole bullying. En fin, contagioso el bullying acá. Sí. Nos vamos entonces con Noticiero Crónico y comienza a sonar Oscar Andrade. Tuvo un lapsus. ¿Pensaste que dijiste Osvaldo Andrade? Pensé que dije Osvaldo Andrade. No, dijiste Oscar. Oye, no sé si antes dijiste... Se han mandado declaraciones tremendas. A mí la mejor... ¿Sí? No, la vamos a volar a la vuelta, la de Ignacio Walker. Ah. ¿Qué chile? El progresismo infantil. ¿Ah? Dijo, lo que pasa es que creyeron que íbamos a gobernar con, sí, con la calle. Es una mega tapa. Una tapa así que es paso, ¿no? Y tremendamente, vamos a conversar de eso. Y lo que dijo Talier, ¿quién dijo respondió de inmediato. Lo que pasa es que Walker quiere ser candidato. Por eso habla esas cosas. No vi esa respuesta, pero vamos a estar revisando y vamos a estar muy pendientes de Talier porque en un ratito más comienza la marcha del Arce. Ah, sí, sí. 12 horas, ojo. Que llamó a no participar. Él no ha llamado nada, era un video parodia. Vean los videos antes de ver los títulos dando vueltas. Yo lo miré, yo ni siquiera, yo vi... un titular, por eso digo. Sí, era un video parodia que andaba dando vueltas donde salía alguien hablando como Guillermo Tellier, diciendo que no salían a marchar. Libertad 53, esto es el Metro ULA, a las 12 va a empezar la comunidad de Académica de Alarci. Yo ayer estaba viendo algunas cosas, no se ve auspiciosa para nada, difícilmente llegue Alarci a fin de año. Por lo mismo, tanto la comunidad completa, me refiero a trabajadores, académicos, estudiantes, gente del aseo, etcétera, etcétera, están peleando para que intervenga el Estado. Y se logre salvar ese proyecto, sí, que en un momento hubo y todo el tema, porque la verdad no llega a fin de año. Bueno, y muchos quedan ahí con cosas cobrándose, con tema ahí. Otras apuras corriendo haciendo la tesis. Así. Sí, gente así que no solamente Fabián, sino tú también. Termina tu tesis. Sí. A ti te hablo. Entonces nos vamos con Noticiero Crónico en el matinal de Radio Vía Francia. Ya regresamos acá. Atento. Le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa. ¡Qué emoción! Atención. Por un gol a cero se ha vencido al alza del pan y otras medidas que incrementarán el desarrollo de una creciente economía. ¡Qué eficaz! Ejemplar. Más de 100 personas fueron muertas y otras tantas solo mutiladas por un terrorista que dictaba que sus ideales aportaban. Oh, perdón. Comercial.

Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphones y similares que puedes después de descargar en tu Play Store. Una vez que lo descargas, después pones Radio Villa Francia y te aparece sin ningún problema. O también puede escuchar también en radiovillafrancia.cl en su celular y le va a salir la versión móvil y suena bastante bien, según me estaban contando ayer. Dice que carga mucho más rápido que la otra radio. Es que bueno, está pensado para eso. Y aparte que como no tenemos esa publicidad, esas cosas, te sale mucho más rápido y conveniente. Y también nos pueden escuchar allá en la comuna de San Fernando, esto es la sexta región, a través de Radio Aucán en el 107.1 de la frecuencia modulada. Y también en radioaucan.blogspot.com. Otra forma también que nos pueden escuchar. Aclarar, esta semana no hay informativo a la chispa, por si no lo sabían. Esto porque, como la semana pasada fue, entre comillas, fiestas patrias, estaba como muy complicado hacerlo. Ellos dejan armado toda esa semana de trabajo. Esta semana no hay informativo a la chispa. Pero ahí le tenemos algunos espacios y este para suplir ese trabajo de la gente de la chispa que tanto se agradece, que va todos los días a las 5 de la tarde. Pero hoy día, por ejemplo, hay sesiones galácticas. Bien. Oye, buena. Me gustó mucho la de Trostrigo. Mucho. Ya tuvimos a Casquivano, Trostrigo. Así que nos vamos hoy día con otra. Veamos a ver qué no. Vamos a ver qué nos trae Sesiones Galácticas esta semana, que empieza a eso de las 3:30. ¿En el horario de Suena Revolución? Claro. Los martes y los jueves son Sesiones Galácticas, el resto son Suena Revolución. ¿Viste que todos los días a las 3:30? 3:30 de música. 3:30 de con música sentido. Con sentido. Sí. Pero está muy buena las Sesiones Galácticas porque son una conversación y van tocando en vivo y todo eso. Muy entretenido. De la mayoría, nace la música. Y donde nace la música. La mayoría de San Antonino, pues. Está el caso Trostrigo, Casquivano, Chino y todo. Todo ahí, puros vecinos. Cacto Andante no hay de. ¿Ah? No ha aparecido Cacto Andante, que es una banda también de ahí, de la zona. No sé, tengo que revisar el tema, pero posiblemente puede estar. Buena banda. No. Así que ahí para que lo tengan muy, muy, muy presente. Ya se viene Pinchando Discos con Alfonso. El Pirincho Cárcamo. Ya, comenzó el bullying. El bullying. Aguanta el bullying. Bullying. El bullying. El bullying con foul. Claro. Y van a seguir, van a continuar. Pero si lo hacemos con cariño, contigo. Sí. De hecho, ayer estaba casi llorando la pelusa porque no le había cantado el cumpleaños feliz. Pero por lo menos dijo, ya, bueno, por algo me saludó, algo. De que ahí Alfonso dijo, ayer ya lo repitió, años. Sí, lo volvimos a conversar, sí. ¿Sí? Porque también estaba de cumpleaños, claro. En la UCAN, entonces dijo, sí, no le mandaste quién. Cumpleaños a nadie, no le cantaste a nadie. ¿A quién? ¿A UCAN Pichihuenchu? No, a la, no, la radio. La radio UCAN estaba de aniversario ayer. ¿En serio? Sí. Ni tenía idea. Así que sí. Le mandamos un saludo. Claro, pero tampoco ayer le cantó. Ayer le mandé un saludo por Facebook y ahora. Ah, de veras que si no es por acá. Facebook no vale. No, se me había olvidado. Obvio que sí. Y hoy día cosa. Le mandamos el saludo. Es que me enteré en la tarde. Sí. Y yo en la mañana. ¿Quién te avisó? Señor Facebook avisó. Sí, es un chico Facebook. Si quiere ubicarlo, usted pone Alfonso, el pulento líder, y va a encontrar ahí en Facebook no van a. Al Alfonso. No, sino broma. Bueno, pero dijo que yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Sí que ese es su motivo porque no canta cumpleaños. Qué original. Sí, muy original. Uh-huh. Súper. Sí que. Oye, ¿se va a hacer el nuevo censo? ¿Se va a hacer al final? Sí, ¿el 16? Uh-huh. No sé si el 16, pero les digo inmediatamente cuándo. Que sé que el último censo fue tan bueno, como fue el mejor bueno, censo de la historia, fue tan bueno que nos dejó con gusto a poco. Claro, así que lo vamos a hacer. Entonces de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo, porque sí, fue tan bueno, todos están tan felices que hoy otra vez. Mira, ahí estamos. Y ahora, nuevo censo. Qué bien, me alegra. ¿Y para cuándo va a ser? ¿2015? ¿2016? Una cosa así. Por ahí va a estar. De hecho, estoy buscando ahora que estaba cerrando algunas cosas. También ir a hacer en 3 meses, 6 meses, 1 año. Oye, la atención a esa cuestión así. Ya, y vendrá hoy día el de ese. Y después ya te das cuenta que ya no vino. Porque estábamos como el viejo Pascuero. Sí. No, que va a venir, va a venir. Y no llegó nunca. Sí. Estábamos como la vieja que está esperando el socialismo. Estábamos igualitos. Era algo así. Y decía, ya quedan como 3 días y todavía no llegan. A mí me acuerdo que a mí me llegaron el último día. Así que fue, y dije, me censaron. Pues. Bueno, hoy día lo que salió básicamente fue el informe respecto a... al censo. Viste que se hizo un informe externo de esto para ver qué tan mal estaba el que se suponía el censo, claro, el mejor censo de la historia. Bueno, la verdad no parece que no llegaron a la misma conclusión y el informe es lapidario. Culpa censista mal capacitado e histórica omisión por fallido censo. El Instituto Nacional de Estadística, INE, dio a conocer este martes los resultados de la auditoría que realizaron al censo 2012, revelando que contiene inconsistencia importante en cobertura, calidad y heterogeneidad. Básicamente, o sea, todo. Todo lo que tiene que tener un censo, claro, no está mal. No es un instrumento válido, sí. En resumen. ¿Cuántos somos? ¿Te acordás ahí el otro día el GC de Canal 13? Es que por eso, es que, sí, 17.800. Es que es difícil hacer un censo para 17 mil millones de personas. 17.800. 800, claro, exactamente. Claro, 17.800 millones. No es fácil hacer un censo. Dice, a mí no me censaron en el último. Sí. A harta gente no la censaron. Mucha. De hecho, a mí tampoco. ¿No? No. A mí me censaron, pero como a los 2 meses que había empezado el asunto. Y la persona que fue a censar no estuvo más de 5 minutos. ¿Y a qué quería invitarle a almorzar? 3, 4 preguntas. Yo le dije, y las preguntas, no me acuerdo qué pregunta era la que le dije, ¿no la hace? No, ¿para qué? ¿Y recuerdan cuántas preguntas son? Porque hay unos tipos que se colgaron gracias a eso y ahora hacen muchas cosas. 42 preguntas eran. ¿42? Sí, por eso es que Walkie Talkie son las 42, ya, porque se hicieron famosos con, sí, el censo. Claro. Sí, pues sí. Pero fue a mí no me hicieron más de 5 o 6 preguntas, por te eso cagaron, digo yo, ¿viste? Pues viste, me cagaron con las preguntas. ¿Y cómo lo habrán rellenado? Después lo rellenan como quieren. Es que lo querían importunar al líder. Igual, es verdad. Ahí, ya, sí. Estaba jugando con su gatita. También. O sea, preguntarle, por ejemplo, la religión al líder es una tautología. Claro, y una falta de respeto. Y una falta de respeto. Ya. ¿Usted cree en sí mismo? Sí. Perfecto. ¿Cree en su propia divinidad? Muy bien. ¿En quién bien cree? En mí. ¿Cuál es su religión? Yo. Exactamente. y después se anda quejando de que lo molestan ahí. No, ¿eh? Yo me molesto, yo me auto molesto y no hay ningún problema. Te autofuleas. Pero que otros me molesten, no me gusta, vos. ¿Viste? Como en Australia que salió esa campaña de ser Jedi. ¿Cómo? De decirse que uno es Jedi, como los de Star Wars. Y salió como un 8% de la población, porque funcionó la campaña y 8% de las personas dijeron que eran Jedi. Ya. Y echaron a perder el censo. Lo que otra que poner. José Miguel se pone la radical y dice, yo no me presto, no, pa' huevadas, no me dejo censar. todo fue culpa de José Miguel, lo sabemos. Sí. Ahora, por ejemplo, hay unas preguntas súper como ecologista media, así como si uno hace compostaje y todo eso. Yo ya no sé si me atrevería, no hago en realidad, pero si hiciera, no sé si me atrevería a decirlo, porque con eso después te van a tachar de terrorista. Sí, también. Claro, oye, usted hace compostaje, usted recicla su basura. Sí. Sospechoso. Una té. Claro. ¿Usted come pan integral? ¿Usted come pan integral? Otra té. ¿Sabor pólvora negra? Sí. Yo no sé cuál es la relación entre pan integral y una bomba. Todavía no, algún día que alguien me lo explique. Bueno, Menos que sea sabor pólvora negra. No lo entiendo, pero bueno. Pero es que claro, está esa como pregunta. Bueno, si psicologista ahora es penado y es perseguido. Igual si tienes la mala suerte de tú cargar tu tarjeta VIP justo en una estación donde después ponen una bomba, perdiste. Perdiste. Estáis para adentro. Claro, entonces no sabes dónde cargar su tarjeta VIP. Porque decir, va a haber una bomba en esta estación. Parece que no, tenés que revisar primero los basureros. Ah, no hay ninguna bomba en esta estación. Ya. Claro que no hay basurero ahora. Claro, o no sé dónde puedas dejar. Puedo revisar primero la estación completamente y luego cargar tu VIP. Hay que comprarte un detector de bombas. Claro. Entonces tú entras y das una vuelta, ya, no hay, listo. Pero bueno, en Mercado Libre vendían ese gran dispositivo antibomba, que no sé si lo vieron, que era esta bolsa de basura que hayan puesto primero en los basureros y decía, bueno, dispositivo antibombas, 10 mil pesos en Mercado Libre. Sí. Por eso yo creo que sacaron los basureros. O que los estaban agarrando a chulete muy firme. Muy, muy firme. Pero bueno, se supone que según el discurso que hay ahora, están detenidos los culpables, porque según la tercera ya son culpables. Sí, ya son culpables. Qué bueno que tienen jueces en la tercera. A mí me gusta eso, sí. Que tengan su propio sistema judicial. Claro. Ya están detenidos los culpables y por lo tanto ya no sé qué siguen, por qué no vuelven los basureros, por qué están los pacos todavía en las estaciones. Pues ya están los culpables. Sí, ya está todo solucionado. Ya está todo solucionado. Claro. Esto, y grande. Pueden venir todos los extranjeros que quieran porque por en favor. Chile no hay terrorismo. Sí. De hecho, es verdad, deberían sacar a carabineros de los vagones de los metros. Sí, que andan de bastante vagoneta, a propósito de vagones. De hecho, hay una foto ayer de unos que ahí revisando. Están revisando Twitter para ver si las estaciones que... para ver Metro de Santiago, la cuenta de Metro de Santiago. De hecho, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que un gran avance para nosotros ha sido que Carabineros tenga smartphone. Porque gracias a eso ahora uno puede... de movilizarse y estar más tranquilo en las calles, porque ellos están, en vez de estar reprimiendo, en vez de estar dándote jugo, están revisando, no sé, Twitter, cosas así, y ya no están poniendo atención, y eso es bueno. Parece que es muy, muy positivo que se distraigan, que pierdan el tiempo, porque si no te molestan a ti, entonces mejor que estén ahí dando jugo en internet. Exacto. En mi opinión, por lo menos. Y de hecho, sí, ¿por qué no vuelven los basureros? ¿Por qué no? Si supone que esto ya está zanjado, pues esto ya está clarísimo. ¿Sí? Claro. ¿Qué prueba más indesmentible es que hacían pan integral, que además lo vendían en el metro, que cargaron una VIP en la estación Los Dominicos? Oh, y que hay rastros de ADN, como decía ayer, bueno... ¿Qué rastro de ADN? Porque si la parte de la cadena del ADN que tenemos en común todos los seres humanos o los mamíferos... indicaría de que, bueno, la bomba la puso un mamífero. O sea, yo creo que eso, rastros de ADN pueden indicar cosas tan genéricas como esa. Insisto, sí, compartimos más del 90% del ADN. Entonces dicen rastro, un rastro será indesmentible, un rastro que supone que además sufrió los efectos de una explosión. Pero además hay un trocito de la huella digital. Hay un trocito de huella digital que también, insisto, ¿qué grado de exactitud puede tener trozos, fragmentos? Es un tema que yo creo que hay que ir viéndolo y bueno, a mí me parece que todo, además, insisto, de que encontraron huella digital, pero no los pillaron por la huella digital. Encontraron ADN, pero no los pillaron por el ADN. Entonces, igual, uno no se encuentra raro eso. ¿Y por qué los pillaron? ¿Cómo llegaron allá? Parece que por Facebook. Para variar. Parece que por Facebook. No es broma. Pero no cacho bien. Parece que alguien se indigestó con el pan O uno de ellos es conocido de los que están en España. No, uno, ¿no? Que también otra prueba de la culpabilidad. Sí, es que de tiene que, relación con los españoles y con los que están en España. Es que uno había participado, no es el delito grave que estoy mencionando, había participado en una manifestación. En apoyo a uno de los inculpados en el caso Moyano. El caso del cabo Moyano. Y el presidente de la Comisión Especial de Seguridad es Felipe Arboe. Esto es un chiste. si lo estaban entrevistando. Oh, Dios mío. Felipe Arboe. Felipe Arboe. Es que eso ya es como... Felipe. Sí, como Felipe Arboe. Pero ¿cómo tenía Felipe Arboe? Giorgio Jackson por la cresta, ¿no? Es que así, pues, Giorgio Jackson. Ah, se habían olvidado de eso. Oye, ¿por qué? Vota por Felipe. Felipe es el hombre. Oye, es el momento para pa republicar ese video. Digo yo. Sí. Ese video que está en nuestros corazones, yo creo que es el momento de que vuelva a circular y a viralizarse y nos demos cuenta de que, bueno, Jorgito Jackson está apoyando a... y le dio toda la venia a un tipo que en este momento está armándose, podríamos decir, terrorismo. Además, a mí lo que estaba pensando ayer, de hecho, sobre este concepto de propaganda por el hecho. ¿Ya? De que detener a cabros que están haciendo, no sé, pues están autogestionándose para vender pan y tener como una vía que como igual fuera del entorno, podríamos uh-huh. decir, mercantil, detenerlo también es una forma de propaganda por el hecho. ¿Uno piensa que la propaganda por el hecho la hacen solamente anarquistas o también podríamos considerar propaganda por el hecho también la persecución desde el Estado a gente que tiene lógicas distintas de vía? Uh-huh. A mí me parece que también podría llamarse eso, porque es atemorizar, pues finalmente darte como ejemplo, bueno, tú, del mismo modo que en el siglo XIX se suponía que era un monarca o lo que sea, como tú, mira a este otro que también tiene una vía, podríamos decir, alternativa, lo vamos a detener y el próximo podría ser perfectamente tú. Porque al final la imagen que están dando, a mí me parece bien clara, es que acá se trata de escarmentar y de hacerte sentir de que parece que vender o comer orgánico o ser ecologista, el caso, por ejemplo, también de Víctor Hugo Montoya, parece ser esos delitos. Pero es que hay una cosa, y esto sí yo creo que en cierta forma tienes razón en el sentido de que esta gente está vendiendo y no está dando boleta. Por lo tanto, no está pagando impuestos. Por lo tanto, se está saliendo del sistema. Por eso. Entonces, al ser asistémicos, son peligrosos. Exactamente. Y eso es lo que nos están diciendo a cada rato. ¿Ah? Si te sale, ¿por qué? Porque en un momento dado está el peligro de que la gente diga, ya sabéis qué más, no voy a dar más boletas, voy a empezar a hacer mi pega por mi cuenta, uh-huh. me voy a salir del ISAPRE, me voy a salir de la AFP, me voy a salir de todas estas cuestiones. No voy a pagar ni una cuestión. Incluso y quebráis la banca, po. Claro, y los que compran. Porque yo creo que también hay un tema ahí también de generar. Pero, por eso, por ejemplo, yo ahora, tipo X, por ejemplo, leyó La Tercera. Ya. Yo no sé si se va a atrever a ir a comprar pan integral, po, en el metro. Porque va a decir, ahora lo voy a comprar unos terroristas. Un quererregismo de parte de La Tercera después de los churros explosivos. De hecho, porque se puede ingresar una demanda por haber enseñado a ser explosivo. De hecho, hubo unas compensaciones bastante caras por lo demás. Pero digo, en el nivel de que ellos estaban enseñando a ser explosivo. Ah, sí. De formación, ellos estaban haciendo formación terrorista. Una bomba de churro. Una bomba de churros, claro. De hecho, porque esa cuestión sí que era un explosivo. Uh-huh. De hecho, mezclado con cosas totalmente hogareñas, pero sí. Absolutamente. Ahora, si tú vas al centro o a cualquier lado y, bueno, en las ferias no, pero en el centro y tú compras un ambulante, te compras un producto, puedes ir preso. Te van a cobrar multa. O sea, están presionando. El otro día aparecía, yo no sé si será verdad o no, pero aparecía un organillero que le estaban sacando parte por andar tocando su organillo. O sea, era bien, era no hace un par si de años la foto. Yeah. Un tiempo atrás, yo me recuerdo perfectamente bien eso. Por ejemplo, está el caso de ayer del el que vendía frutillas en Temuco. Claro, también. En la mañana de ayer fue detenido. Claro, y hay gente que no paga impuestos. Por lo tanto, puede ser por ahí que viene esto de asustarte y que no... te atrevas a tener un ingreso en el cual pasa por el lado de la de todo el sistema económico del país. Eso es por eso la mayoría de los empresarios tendrían que tenerlos también en la calle. No, porque los empresarios son los empresarios. Otra cosa es distinto cuando es el común de la gente, po. Tú sabes que ahí hay un doble estándar bien marcado de hace mucho. En Chile estáis loco, no existe, las instituciones funcionan. Sí, funcionan para el bien de unos. Dice Ernauta, churros con ingredientes subversivos. Sí. No, los churros explosivos. De hecho, terminaron, creo que fueron 13 personas lesionadas las que terminaron con la receta que hizo la tercera de los churros explosivos. O sea, seamos sinceros. De hecho, digamos, y en esto hay que ser bastante sinceros, hubo más daño con los churros que con el bombazo de escuela militar. Cierto. Así es simple. O sea, se dice que con lo del bombazo en escuela militar, o en el subcentro de la escuela, del metro de escuela militar, fueron 14 personas lesionadas. Ah, bueno, entonces tuvimos la cuerda. Claro. Ahora, perdió diferentes magnitudes, sí, entendamos bien hubo eso. Hubo problemas, sí, con problemas auditivos, claro, y más que de eso nada. Pero en cambio con el otro terminaron quemados, po. Sí, por eso, quemados, sí, quemadas las caras. Quemadas las manos, sí, fue terrible. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y por qué no se trata...? También bueno, tuvieron que pagar una indemnización, me parece. ¿O no? Me parece que sí. Y... A las personas tuvieron que pagar indemnizaciones, sí. A las personas que salieron afectadas. No, por supuesto, sí. Además, supone que uno confía en una... Uno confía... En una receta. En una receta que sale... El problema es eso, que confían en esos medios. Yo creo que, de hecho, es un buen ejemplo de... ¿De por qué no hay que confiar en esos medios, po? O sea, si eso te hacen con la comida, ¿cómo te harán con la mente? Claro, claro, exactamente. Sí, ese es el tema, po. Esos mismos medios que supone que le dan confianza ciega, no hay que darles confianza ciega, po. Y hay que cuestionarse desde la receta del churro hasta lo que están diciendo, por ejemplo, con este nuevo caso bomba. Que insisto, primero acá hay una... Ahí parece una información fluida y directa entre Fiscalía y Fiscalía ANI, Grupo Policía de Investigación, y el diario. O sea, acá parece que se juntan en la misma mesa a discutir qué acciones tomar. Y en la misma cocina. En la misma cocina, podríamos decir. La misma cocina no se hace pan integral. Claro. Sino lo contrario. Se hacen churros. Claro, se hacen churros explosivos. Y en esa misma cocina parece discutir también y parece ser parte también de la operación mediática, porque acá hay un elemento de la operación mediática, la tercera y bueno y otros medios, pero principalmente la tercera en este momento está siendo el, podríamos decir, el ariete comunicacional de un caso. Y la información se está filtrando conscientemente, deliberadamente. De hecho, ahí está también Rodrigo Román también reclamando de que, bueno, hay cuestiones que se están filtrando y que ni siquiera la defensa sabe. Entonces, de hecho, hoy día lo trascendió ayer de que... Pero trascendió es una forma tan linda de decirlo, porque ellos lo trascienden intencionalmente. Filtran ellos mismos, a las policías filtran a la prensa. Pero trascendió, porque es el concepto correcto, porque no se puede ni afirmar ni no. Trasciende de que hoy día van a ser formalizados dos de los tres. Sí. No los tres. Sí, porque del tercero no hay... Y ese es el tema. No se sabe por qué. O sea, para ponerlo en términos simples, lo que se ocupó la ley antiterrorista para tenerlos detenidos y ahora se están armando para hacer las pruebas. Claro. Entonces tú decís, bueno, entonces ¿por qué lo detuvieron? Porque había que tener a alguien y mostrar un éxito. Porque claro, había que, digamos, acá hay una necesidad, podríamos decir incluso coyuntural, que era que había que detener y generar calma para las fiestas patrias. La detención tenía que ocurrir para el 18 de septiembre. Y de hecho cumplió perfectamente su rol. De hecho, todos sacan cuenta alegre en términos económicos. Okay. Así como, la gente no va a ir a las fondas porque va a ocurrir algo. Porque iban a creer que ese bulto humano era una bomba. Ese bulto que estaba tirado ahí podía ser un maniquí. Entonces hasta las 2 de la mañana no hay, y todos se van para la casa para que se vayan sanitos y no se queden dormidos por ahí. Pero el asunto es cierto, o sea, van a ser formalizados dos a la 1 de la tarde. Y el tercero, nadie, los medios de comunicación no tenían idea por qué no lo iban a formalizar, si estaba dentro del paquete, digamos. Claro. Tal vez porque no lo detuvieron con un polerón universitario gringo o algo así, no sé. Michigan y UCLA. Claro. La UCLA. Pero hay otro que no, pues. Entonces yo creo que ese no lo van a formalizar. Vamos a hacer. Esa es mi apuesta. De hecho, va a ser así. De hecho, ya está como claro el tema. No, e insisto, además, todas las pruebas o pseudo pruebas o argumentos de prueba apuntan al bombazo los dominicos. Sí, pero al principio dijeron que no solamente de ahí, y después dijeron de que estaban vinculados también con el, porque había que vincularlo. Claro, porque... Y no a todos, sino que a tres nomás, a tres bombazos. ¿A tres? Los otros bombazos. No, a dos bombazos ni siquiera. A tres, pues, tres. O sea, el de la tres. Comisaría. Pero el de la comisaría también está. Ah, no, San Bernardo. San Bernardo. Sí. Pero, por ejemplo, el de la comisaría del centro parece que no está en este caso. No. No, es que ahí les queda, se le enreda un poco la cosa, porque habían dos tipos a los cuales lo habrían descubierto, arrancaron y se desaparecieron. Así como que son de eso, ¿cómo se llama? Se diseminan, ¿eh? y desaparecen. Así pasó, porque estaban listos y los tenían rodeados entre una reja, y ahí estaban. Y de repente desaparecieron. A mí me encanta estos métodos. Llegó la bella genio y... Es que estos métodos que son elogiados por el FBI de las policías chilenas. Uh-huh. De hecho, ayer estaba hablando con un amigo de en un mes se han robado ya como 10 mil millones de pesos. 8 mil. Más los 2.000, claro. Con los por eso. No, pero es que además también se han robado un par de Brinks, pero se han robado más un par de Brinks. Uh-huh. Probablemente se han robado unos 9.000. Sí, 8.000 y tanto, casi. Claro, 9, mínimo 8.000, 9.000 millones de pesos en un mes. Sí. Pues, sin ningún problema. Elogiados por el FBI. Claro, porque también hay unos robos los cuales los pillaron. Claro. Pero que no han sido descubiertos son como 8 mil millones, un poco más de 8 mil millones. Y sucede que lo de la tierra rica decían 2 mil millones, después dijeron que eran 1.000 y tantos millones, ahora van como en 180 millones, los que estarían perdidos. Pero todavía no se sabe. Uh-huh. El viernes recién se va a saber ya con exactitud cuánto es lo que se robaron. Pero insisto, esta filtración va directamente desde las policías hasta los medios de comunicación. Tiene una razón de ser. Lo hemos dicho aquí en varias oportunidades. La mayoría de los casos se ganan a través de los medios, no necesariamente en tribunales. Lo políticamente correcto es decir que eso no es así, pero es así. Y se da esto constantemente de filtrar, de indisponer, entendiendo que los jueces, la gente que va al tribunal, lee los medios también. Y también está la presión pública, esta, entre comillas, opinión pública, como diría Bourdieu, y que puja también. Porque ponte tú que el tribunal, cosa que puede ocurrir hoy día, dice, sabes que están puro dando jugo. Claro. O sea, no tienen ninguna prueba para tener detenido hasta esta gente y lo libera. ¿Cuál va a ser la respuesta? Que la puerta es giratoria, claro, que aquí no hay justicia, nadie pensó en las víctimas. Claro. Bueno, ayer se filtra, o no se filtra, aparece esta publicación de la señora, esta mujer que fue lesionada y que perdió uno de sus dedos. No la ha ido a visitar nadie del gobierno. ¿Y qué es lo que decía ella? Bueno, ¿y la preocupación de las víctimas? ¿O era así? Ah, ya teníamos lo que queríamos, vámonos con esto ahora. Claro. Ahora el asunto está en que es probable de que también, para seguir con esta situación, por no decir show, los tengan detenidos por un tiempo más para seguir las investigaciones. Uh-huh. Y al final, qué sé yo, en uno o dos meses más, o tal vez en un año más, salgan en libertad y haya que pagarle una indemnización como la vez anterior, y esa indemnización va a salir del bolsillo de todos nosotros. Fácil así, pues. ¿Ah? Mandárselos con Doro y después paga mulla. Entonces van a tener que estar pagando indemnización. ¿Por qué? Porque, no, es que nos equivocamos. No, porque los jueces se dan cuenta de que en verdad era todo... O sea, no tenía ninguna responsabilidad. Y eso, y no es primera vez que ha sucedido. Uh-huh. Eso es lo complicado también. Pero, a ver. Hoy vamos a ver qué es lo que tiene básicamente la fiscalía. Vamos a 20 ver pruebas, decían. ¿A dónde? Tú puedes tener 800.000, como tenían, decía Hinspeter, decía, tenemos una infinidad de pruebas. Tenían 6.000, casi 7.000 pruebas. Y se les cayeron todas. Todas, absolutamente todas. Algunas fueron admisibles, la mayoría no. Ahora, que sean admisibles tantas no quiere decir que se termine condenando a alguien. No significa que entren al juicio nomás. Exacto. Eso es simplemente. Claro. Una prueba tiene que ser admisible o no. El tema es que el caso del caso Bomba, yo no veo mucha diferencia, salvo cierta sutileza, obviamente, y cierto ordenamiento distinto. Pero básicamente es como lo mismo. Yo creo que se van a cuidar de eso, se van a cuidar de tirar una batería completa de pruebas que era como lo este, a ver si alguna pasa, probando al jugar. De decir, bueno, no son 1.000, son 20 pruebas. Y claro, está el tema del ADN y todo el tema. Claro, que se haga un juicio no implica que son culpables. No, pues la culpabilidad va a salir cuando una vez que haya condena. Pero la condena ya está. Claro, de parte de la... Del tercer juzgado de la tercera. Del tercer juzgado, de hecho, de la justicia mediática. Pero... La tercera corte. La tercera corte. Y asociado. La tercera corte de Sayé y asociados. Entonces, el asunto es de que el juez tiene que decidir si hay o no hay condena. Si no hay condena, chao, para la casa y a pagar indemnización. Si hay condena, ahí se verá porque las pruebas son contundentes. Supongo. Claro. Pero vuelvo a insistir. Acá no hay muchas cosas que estén ya cerradas ni dichas. Está todo abierto y esto... hoy día vamos recién a saber, bueno, qué es lo que está planteando el Ministerio Público. Porque puede caérselo hoy día mismo el tema. Lo veo difícil por la presión que hay. Exactamente. Y estos días han sido para... Aparece los medios. Y estos días han sido precisamente para generar eso. Que es parte de una estrategia judicial. O sea... indisponer contra cierta gente y algunos todavía tienen la inocencia de creer que son los tribunales, gente que viene en el Olimpo fuera del tiempo, del espacio y de todo lo demás. Y eso no es así. No, porque además hay que tomar, no solo leen el diario y ven la televisión y todos los medios, como lo hemos conversado en otras oportunidades acá mismo, sino que también está su carrera. Uh-huh. Exacto. Entonces, en eso de repente los presionan. Bueno, si usted quiere seguir siendo juez y si quiere llegar a la Corte Suprema y si usted quiere, ya, pórtese bien. Y eso lo hemos visto. Recordemos cuántos ministros de la Corte, para llegar a la Corte, tuvieron que pasar muchos años. ¿Por qué? Porque, bueno, en un momento dado no dijeron, ni hicieron, ni impartieron justicia como esperaba el gobierno de turno. Entonces, no es una cosa así tirar al voleo. Sí, pero por lo mismo te vuelvo... Hoy día por lo menos vamos a ver qué tiene el Ministerio Público. Claro. El Ministerio Público, me refiero al caso de la Fiscalía. ¿Qué tiene? ¿Por qué está imputando? De hecho, vamos a saber que realmente... De hecho, todo lo demás es especulación. Pues, ¿sabe que le estamos imputando solamente lo de los dominicos? Porque la verdad no tenemos nada con el tema de la escuela militar. Y que todo lo demás fue solamente especulación de los medios de comunicación. Exacto. ¿Sí? Y pueden perfectamente decir eso. Porque nosotros no tenemos nada que ver con lo que publica y efectivo. Eso es una decisión editorial. O sea, de hecho podéis perfectamente ir tanteando desde ahí. Exacto. Claro. Además, los medios no pueden decir, no, es que nosotros recibimos la información de tal parte, porque a esa persona no le va a dar nunca más información a ellos. Y por otro lado... O sea, cortan la posibilidad de después, en el futuro, recibir información que no está todavía generalizada. Entonces, en ese sentido, tienen que quedarse calladitos nomás. Tal cual. Mientras tanto, Michelle Bachelet en Nueva York, aparte fue a la sede de la ONU, que está ubicada ahí, y se fue con Santa Cruz, presidente de la CPC. Como si nada, ¿eh? Compañero. Estoy leyendo parte de los asistentes al encuentro con Bachelet en Nueva York. Hay gente, está el grupo Bloomberg, el Citigroup, está Endesa, Enel, el Financial Times, The Goldman Sachs Group, mira, wow. Estamos hablando de primera línea. Puros connotados. Sí, JP Morgan, Mitsui en compañía, Mizuho Bank, Partner Group, PepsiCo, Telefónica S.A., Walmart, The Washington Post. Un listado de grupos selectos que aparecen, entre otros, la minera Barrick, que mantiene el proyecto Pascualama en el norte. La empresa Microsoft ha estado en el tapete por General Lobby. Ya. Todos estos grupos reunidos con Bachelet. Chúpate esa. Obviamente para hablar del clima, po. Claro. El cambio climático y todas esas cosas. Y de las fiestas patrias. Y de las fiestas patrias, así como cómo les fue. ¿Ah? Y los chistes con Clinton. Parte, y esto pasa a piola. Oye, ayer estaba escuchando la repetición del matinal que va todos los días a las 6 de la tarde, recuerden, y saludamos a quienes nos están escuchando a esa hora en adelante, tipín 7, tipín 8 ya, a las 8 deben estar ya a esta hora. 8.25 más o menos. Más o menos, porque esto es bien puntual. Ayer habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el tema de Escocia, y nos fuimos básicamente con el tema editorial del caso Bombas 2. Y vamos a echarle un poco una mirada al mundo a propósito de ayer que empezaron los bombardeos oficialmente en Siria por parte de Estados Unidos. Una pequeña mirada al mundo, empezando por lo que ocurrió en Escocia en el referéndum que hubo el 18 de septiembre, particularmente día bastante simbólico para nosotros también, y que terminó casi por 10 puntos ganando el Nopo. Un triunfo del no, que recuerda el triunfo del no de acá, de hecho, en tamaño de votación e incluso de participación. Y bueno, como el 18 de septiembre acá, que se juró lealtad al rey, allá también se juró lealtad a la reina, parece. De hecho, yo encuentro que ya como que se arruinó un poco la película Corazón Valiente de este momento. Sí. Porque ya como eso así como de la lucha por la libertad... queda bien truncada cuando este pueblo que además uno cacha en realidad por lo general pasan todo el año despreciando a los ingleses, en la práctica le dan la posibilidad de ser independiente y optan que no, por cuestiones más bien pragmáticas, por ayuda, por ejemplo, yo creo que si hay alguien que ganó acá fue Escocia por lejos, porque fíjate que si uno revisa bien, no solamente en términos de argumentos, sino lo que estaba puesto en la mesa, no me parece ni tan descabellado ni nada por el estilo el que hayan dicho que no. De hecho, gana mucho Escocia. De hecho, ganó un montón de autonomía que no tenía. Y esto habla muy bien de estos procesos de referéndum. Porque, en definitiva, sea cual sea el resultado, es pura ganancia. Claro, que hubo una negociación durante toda la campaña en donde se prometieron un montón de cosas y obviamente para tirar la balanza a favor de cada lado. Y claro, no, efectivamente hay buenos beneficios para los escoceses desde este momento en adelante y también ganancias de autonomía. De hecho, no fue triunfalista la sensación que había en Reino Unido después de las elecciones, que algo bien extraño. Y eso es bastante sintomático. Porque dicen esta cuestión quedó igual de fragmentado. Y la pérdida de la unidad es un hecho ya anunciado. De hecho, al final lo que quedó claro es que acá no se trata de... Yo creo que ningún escocés votó por amor al Reino Unido, sino más bien por una cuestión de conveniencia y de conveniencia, como también en la participación en la Unión Europea. Además o la no participación. Además, pienso que esto le ayuda a Escocia a prepararse en un futuro próximo volver a hacer una, o sea, yo digo en unos 2 años más, dar el paso ya e independizarse. ¿Por qué? Porque ya van a tener ciertas autonomía en algunos aspectos que antes no tenían y van a tener que ir trabajando en eso. En cambio, si quedaban autónomos absolutos inmediatamente, iban a tener que era construir un país. Y eso era más lento y era mucho más tedioso para ellos, para Escocia. O sea, abrir embajadas, entrar a ver el asunto de la moneda, ver el problema de los asuntos comerciales. O sea, había un montón de cosas que iban a tener que entrar a organizar. En cambio, así pueden irlo organizando de a poco. Pues. Claro, de hecho, el tema y de la moneda. Cuando venga el momento de dar el golpe de ya, quedamos. Van a tener ya camino andado. Claro, el pienso. Tema de la moneda es el que más yo creo que le afectó, porque además, dado que muchos países no quisieron darle mucho apoyo a la opción sí de Escocia, uh-huh. en Europa, porque en muchos países él representaba probablemente una oleada, y todavía la puede representar, de todos modos, una oleada de pedidos de referéndum, por ejemplo el caso de España, claro. Así como bien puntual, Cataluña, País Vasco, Andalucía quiere. Claro, podía darse eso, pasar en Francia, claro, se le dejó más o menos en claro de que la entrada no sería inmediata a la Unión Europea, en el caso de ser independiente, y por lo tanto el sistema del euro como moneda no quedaba claro, te quedabas sin libra, era muy probable que te quedaras sin el euro como moneda. Sí. Entonces, claro, te iba a quedarte sin moneda en algún momento. Tendrías que buscar una moneda, o sea, reorganizar todo. Exacto. El asunto monetario. Y eso es complicado. Sí. Y se necesita dinero para poder invertir en aquello. Claro. Lo cual iba a tener problemas con la arca, a pesar de que Escocia tiene buen sustento económico, pero iba a ser un gasto demasiado grande. Entonces que no, en cambio así, cuando llegue el momento, van a ir avanzando y van a tener ya más preparado el cuento. Ahora, a Cameron le va a salir más difícil el plan que tenía para el próximo referéndum, porque de hecho, bueno, a pesar de que lo iban a echar a patadas, si es que perdían Escocia, por lo menos el plan de Cameron de salirse de la Unión Europea le iba a salir más fácil, porque gran parte del apoyo a seguir en la Unión Europea es parte de los escoceses. Uh-huh. Si perdían Escocia, el próximo referéndum que era salirse de la Unión Europea hubiese sido muy fácil que hubiese salido salirse. Uh-huh. Y ahora ya no es tan fácil, pues. Y está esa pregunta a futuro del próximo referéndum. Y también está la presión externa, el caso de España, que presionó muchísimo en términos de referéndum de Escocia a puertas de un referéndum por ahí en noviembre que quieren hacer en el país de Cataluña. Exactamente. Y que cada vez toma más fuerza. Yo creo que por ahí sí, el sí es más fuerte, porque hay varias razones. Hay por diferencias esenciales. Claro, pero España dice que es inconstitucional. Entonces ahí van a tener un conflicto interno bastante complicado. El gobierno del Partido Popular puede decir lo que quiera respecto a eso, pero cuando tenía un movimiento independentista tan potente como el que se ha estado robusteciendo este último tiempo en el país de Cataluña, lo que quiero llegar es que hay diferencias notorias y tremendas entre el caso de Escocia y el caso de lo que está ocurriendo en el país de Cataluña. Y económicas principalmente. Una de esas, por ejemplo, a ver, en el caso de Escocia, ellos nunca han estado en discusión el tema identitario, que es un tema que pesó muchísimo. A ver, ellos son escoceses y siempre han sido naturalmente británicos, pero son escoceses, no está en juego eso. En cambio, en el caso de España, sí hay un conflicto identitario. Sí, según ellos, algunos son españoles. Ellos son catalanes. Claro, ellos claro. son catalanes. No, claro. No son españoles, son catalanes. Y eso tú lo podéis ver así como muy naturalizado, no un tema muy rebuscado, ¿cachai? En cambio, en Escocia no estaba. De hecho, no había un conflicto, no sé, como haber hecho hace un par de décadas un referéndum en Irlanda. Claro, ahí sí hay no solamente un tema identitario, sino un tema conflictivo en términos históricos con Inglaterra, en términos concreto. Pero en Escocia no. Somos británicos, pero somos escoceses. No hay un tema. Ahora, si uno lo mira desde otra perspectiva, también ganó muchísimo el sí. De hecho, cerca de un 40%, un poco más, no es menor. Habla de que hay esto y que puede darse incluso más adelante. Esto es un paso muy importante. Aparte porque ya nadie les va a tener miedo a hacer un nuevo referéndum, por ejemplo. Hubo mucho miedo de comienzo frente a esto, pero salieron ganando. Sí. De hecho, fue todo ganancia. Ganaron la autonomía, consiguieron mejoría en varias cosas. Se plantearon dentro de Gran Bretaña como una voz. Nosotros tenemos voz y voto. Y más encima, en términos tanto económicos, en términos políticos, pura ganancia. Se le reconoce la autonomía, hay un respeto hoy día. De hecho, incluso en términos de lenguaje, una cosa que estaba por ahí revisando y leyendo mucho, el tema del lenguaje cambió mucho, el tema escocés. Porque, de hecho, los medios ingleses, particularmente, se cuidaron mucho de eso. El reconocimiento al escocés. Hay varias razones de por qué gana el sí. Tampoco es tan rebuscado. Yo sé que muchos se quedan con la imagen de William Wallace, de Rob Roy. Derrota, ¿ah? Y que están todos llorando. De Bruce y todo lo demás. Pero eso, entiendan que es un tema de película en general. ¿Ah? La vida real es un poco distinta. Pero yo creo que el donde va a hacer ruido la cosa va a ser en Cataluña. Sí. Y va a ser, o sea, si Cataluña va a ser el la votación esta, lo van a llevar a cabo. El asunto es que lo más seguro es que gane el sí ahí. Y una vez que eso, ahí van a empezar la presión hacia España, que para ellos ya no existe España, para ellos es Castilla. Y contra allá va a ir toda la pelea. Y va a llegar y Andalucía va a dar el paso detrásito, junto con los vascos. El problema de los vascos es más complicado porque está la mitad en España y la mitad en Francia. Claro. Entonces ahí el problema se le hace más complicado en ese sentido de que cómo liberar la provincia. Sí, está la mitad en un lado y la mitad en el otro. Claro. Y lo otro que tiene que las provincias vascas es un ingreso per cápita muy alto. Cataluña también. Cataluña también, pero sucede que los vascos es mucho más. La industria, entonces, la minería. La industria. Entonces, eso para la banca. España, la banca. Santander, el banco, el BBVA. Son capitales vascos. Claro. Entonces el problema de España es ese, de perder las provincias vascas es perder una parte grande de la economía. Claro, pero en cambio Andalucía lo que tiene más que nada es el turismo. Sí. Pero el turismo es uno de los ingresos que durante una época España sobrevivió gracias al turismo. Por lo tanto, también es importante, y por eso Andalucía sabe que puede dar el paso y puede sostenerse como país. Claro, y de hecho ahí hay una diferencia bien grande con Escocia, por lo menos el caso principalmente de Cataluña y País Vasco, que ambos tienen en realidad, podría decir, llevan gran parte de la economía, de este lugar llamado, de ese lugar llamado España. Entonces acá por supuesto hay una cuestión de que primero Cataluña y País Vasco pueden autosolventarse perfectamente. Y de hecho la pregunta que se hace posteriormente es si el resto de España puede autosustentarse perfectamente sin Cataluña y sin los Países Vascos. Eso como sería como la gran pregunta, y yo creo que ese es el gran temor que tienen. Claro, podría basándose en el turismo. Claro. Que el turismo del norte que llega en cierto periodo del año, que es un periodo muy grande, porque España tiene muy bueno, en una época, en los años 60 más o menos, la propaganda de España es, si te durante tus vacaciones tienes un día nublado, te devolvemos todo lo que hayas gastado en España. O sea, porque sabían de que en la parte sur de España no iba a tener ni un día nublado. Entonces se llenaba de todos los de noruegos, finlandeses, suecos, alemanes, que tienen unos inviernos terribles. pucha, llegar ahí era fantástico. Entonces, esa situación es la que puede ayudar a Andalucía a que se pueda mantener, y España puede mantenerse gracias a esa, al turismo, pero va a perder muchísimo con la industrialización que hay en Cataluña como en los Países Vascos y bueno, lo, la financiera. Claro, está ese tema, por eso ahí cambia la cosa. Hay otros movimientos también de independencia o de separación en Europa. Está el caso también, por ejemplo, de en Bélgica, entre los flamencos y los gualones. Ya. Que son los gualones, son como los lados francés de Bélgica y el otro el lado más bien tipo, podríamos decir, holandés, pero no holandés propiamente tal, flamenco. Y también ahí hay un tema también de que se quieren separar, principalmente en realidad el lado flamenco quiere como liberarse el lado... en Italia también, por ejemplo, hay movimientos de Italia del Norte que también quieren separarse de Italia del Sur. ¿Por cómo? ¿Por esa parte? Claro, no, claro, arriba, Italia del Norte porque además como que se consideran ellos superiores. Sí, sí, se sienten... Porque se siente que ellos son los que llevan la industria, etcétera, y que los del sur. Entonces también hay, puede en realidad cambiar mucho. Y étnicamente son diferentes. También. Son rubios, ojos claros y todo. Claro, entonces puede ocurrir de que si es que si pasa lo de la independencia de Cataluña, eso puede abrir a podríamos decir, un rediseño completo del mapa de Europa. Pero completo. No es primera vez que va a suceder. No es primera vez. Cada ciertos años, que en el año 90 hubo una redistribución completa de todo el mapa allá. Exactamente. O casi completa, de todo el sector norte, sobre todo lo que es Yugoslavia, Checoslovaquia, claro, y Rumania y un montón de países. Por forma pacífica y forma violenta. Claro, por ejemplo, Checoslovaquia fue un proceso, de hecho, como este mismo, fue a través de una votación. Lo que vimos nosotros en la ex Yugoslavia fue una guerra asquerosamente cruenta y así, pero claro, se rediseñó todo el mapa. O lo que está pasando en este momento en Ucrania. Exactamente. Entonces, claro, estos cambios de los mapas, ¿por qué? Porque son etnias, que uno dice, no, los europeos son todos iguales. No, hay muchas etnias, y que fueron en una época reinos, o que fueron principados, entonces... Esto hace es que hay una multiplicidad de identidades, porque hay una identidad nacional que en algunos casos se da fuertemente, pero también hay identidades previas a las identidades nacionales que son muy muy fuertes. De hecho, por ejemplo, el caso de Italia, lleva 150 años siendo, podríamos decir, unificada. Y todavía siguen existiendo los dialectos, entonces hay una identidad local muy fuerte. En Alemania pasa lo mismo. En Alemania pasa exactamente lo mismo. Se unifican después de la primera guerra, a fines de 1800. A fines de 1800. Ahí se logran unificar. Bismarck como que él unifica. Bismarck, claro, y de allí viene la Primera Guerra Mundial, que eso lo hacen para unificarse más, la Segunda Guerra Mundial y todo el asunto. Pero en el fondo han seguido separados. Y si uno conoce gente de uno u otro sector, se da cuenta de que, o sea, de una provincia o de otra, hay diferencia de la gente. Muy profunda. Claro. Entonces, Francia pasa también. Claro, entonces puede ocurrir de que ya también ante la... Porque al final lo que también pasa en Europa es que buena parte de lo que se supone que hace un Estado-Nación... ya lo está supliendo la Unión Europea. Claro. Entonces es legítimo y muy comprensible que se empiece a cuestionar la necesidad de tener que tener un Estado-Nación al estilo del siglo XX, por ejemplo, Francia, o por ejemplo Italia, a España. Si es que ya tienes, por ejemplo, una moneda común, si tienes ciertas políticas comunes, a nivel europeo. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no podemos participar como, no sé, Cataluña? ¿Por qué no podemos participar como, los flamencos en Bélgica en vez de ser Bélgica? Porque en realidad no hay una necesidad. O sea, que como que la Unión Europea se conformó en un gran país y donde los países que eran en el siglo XX pasaron a ser como provincia. Exactamente. Entonces estos países ahora en su interior quieren también Si sí, estas son provincias, seamos todos provincias. Claro, no hay una necesidad estratégica de aunarte en estos estados-naciones estilo siglo XX. Yo creo que eso puede que empiece a y quizás le haga bien, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que sí. Sí, yo creo que le hace bien porque la economía se va distribuyendo en estos, ¿cómo se llama? Feudos o provincias y puede tocarles más, se puede redistribuir en ingresos en mejor forma, posiblemente. Sí, o se crea un sistema más federativo en donde haya mayor participación, tal vez y más además, directa, claro, incluso. Más participación tanto política como económica, como educacional, en todo sentido. Claro. No, imagina gente, no sé, de Magallanes, que diga, ¿sabe qué? La verdad nos trata tan mal el Estado centralizado de Chile que preferimos independizarnos. Es que yo considero que eso es autodeterminación de los pueblos. Y eso yo creía que iba a decir, estoy totalmente en desacuerdo. No, es que claro, el problema, ahí yo estaba leyendo, de hecho, que fue súper conflictivo cuando se votó el tema de autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. De hecho, no se votó ya los derechos, se votó posterior a los derechos humanos porque había una pelea terrible, porque se puede interpretar de distintos modos. De hecho, por lo general, se lo intenta interpretar como autodeterminación de los países, como para no la intervención extranjera, cosa que hoy en día ya se está violando, ya en esa concepción más amplia posible, Estados Unidos cuando decide invadir Siria, sin haber ni siquiera consultado al gobierno sirio si podían tirar, porque la diferencia de lo que están haciendo con Irak, en donde Irak autorizó los bombardeos, en Siria no se han autorizado los bombardeos. Pero llevando, podríamos decir, hasta las últimas consecuencias de lo que es la autodeterminación de los pueblos, es que un pueblo también puede determinar dejar de adherirse a una unificación que puede ser, por ejemplo, el Estado-Nación en que está inverso. Y por lo tanto, la autodeterminación de los pueblos también debería poder permitir la autonomización de algún pueblo si este lo desea. Pero imagínate, si el día de mañana los mapuches dijeran, o no dijeran, sino que pudiesen instaurar su propia nación. Exacto. Bien sería. Bien. Y después los aymara, no solo los aymara que viven en el norte de Chile, sino que como hace años atrás se conversó y se intentó y se unificaron y se lograron ciertas unificaciones de la frontera tripartita entre Chile, Perú y Bolivia, y estaban teniendo vínculos con el norte de Argentina para formar un conglomerado que en el futuro podía ser una nación perfectamente y tener cierta autonomía. Y eso sería totalmente lícito y estaría bien. ¿Por qué? Porque sucede que ahí hay una lengua en común, hay una economía en común, hay un montón de cosas, hay asuntos sanguíneos en común. Por lo tanto, que estén todos juntos, ¿cuál sería el problema? De hecho, tampoco el sentido de nación, como podríamos decir, nación en el sentido el del siglo XX, en los aymaras, que hay muchos aymaras que están inscritos en dos países al mismo tiempo, porque les conviene, porque así, si están, por ejemplo, cruzaron al lado chileno, muestran tu cédula de identidad chilena, y si están en el lado, no sé, boliviano, muestran tu cédula boliviana. Porque están pasando continuamente, casi diariamente, porque esa frontera no existe para ellos, porque eso no se ha asumido. Esa frontera es una frontera de unos países, pero que no tiene ningún sentido ni ninguna relevancia real para un pueblo cuyo espacio que utiliza esa frontera es un punto más de su territorio. Claro. Un espacio tienen más. Que llevar a pastar a las llamas al otro lado, porque tienen que ir a comprar cosas al otro lado, porque en este lado no hay. Son asuntos que, claro, que no les competen y no les interesa. Entonces uno dice, bueno, obviamente es legítimo que se pregunten por su territorio y por su determinación y desconocer esas fronteras que han sido impuestas por gente que ni siquiera habita esos territorios y que no son lógicas para ellos. Por ser lo que pasa en el sur, como decía, en Magallanes, la gente va a Argentina, porque en Argentina tienen hospitales más cerca, tienen comercio más cerca, tienen todo más cerca. De hecho, por ejemplo, Calculican dice Aysén libre, independiente y sin represa. Sí. Será sí, en un momento determinado los patagones se levanten y digan... ¿Y por qué no? Y es más, en una de esas se levantan y tratan de, o sea, intentan o desean o hacen todo lo posible por ser independientes y se juntan con los patagones argentinos. Claro. Y pueden hacer toda el final de América, hacer una nación y con sus propias leyes, con sus propios estamentos, está bien. Pues, claro, y además a propósito también de los sin represa, ¿por qué también no tendrá derecho un territorio? Por ejemplo, no sé, me refiero por ejemplo al Valle del Huasco. Que fue un lugar independiente en su momento. Por eso, y de hecho hubo ejercicios de independencia, y a eso me refiero. Cuando te dicen... Yo recuerdo cuando estaban en pleno proceso de climas contra Agrosupel y todo el tema, en la asamblea se discutió eso, sí. Y había mucha gente que decía, bueno, este territorio fue independiente. Claro. De hecho hay una historia muy rica e interesante en esa zona. Ahora, claro, Chile es un país súper centralizado. Portaliano desde su esencia... hasta el día de hoy. Y eso, claro, ha mermado ciertos intentos independentistas. Al caso, por ejemplo, de la historia del Brasil, que tuvo sus propias guerras civiles, el Estado Federado Argentino, y casi, de hecho, si uno mira en general, en Sudamérica, en general, en el continente, no se encuentran países centralizados como Chile. Uno no encuentra eso. Por ser en Ecuador, la independencia fue de ciudad en ciudad. Exacto. Y cada ciudad hoy día celebra su independencia, tiene su bandera, tiene su escudo, tiene su himno. Por ser Guayaquil, Riobamba, Quito, Esmeralda. Cada uno tiene sus propios días de independencia y la celebran y hacen fiesta y todo. Entonces... El gobierno central no es tan, ¿cómo se llama?, centralizado como acá. Claro, pero tampoco hay una... Y eso es lo que pasa con los estados federativos, que son federados, hay niveles de autonomía bien grandes, pero no está esta lógica de desfederarse. No, que es de hecho que lo que ocurrió en el siglo XIX... no es federado. Ah, no, claro. Pero no me refiero, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo. Claro. También. Y lo que pasó en Estados Unidos con la guerra civil, más allá de los motivos esclavistas que tenían los Estados Confederados de querer salirse de Estados Unidos, lo que se demostró ahí es que los federados es una farsa, porque cuando uno se federa tiene el derecho a desfederarse, y en realidad sí, no. Obvio. Y lo que le dijeron, no, ustedes no tienen derecho a desfederarse, los vamos a invadir porque ustedes son parte de este país, están obligados a ser parte de este país. Oye, en términos de noticias, para ponerle de lo que está ocurriendo en estos momentos en algunos puntos, está el caso de lo que está ocurriendo en Arcis, en Libertad 53, donde está la sede de la Universidad Arcis, eso es Metro ULA, una cuadra y media hacia adentro. Se está llevando a cabo, se están reuniendo y hay una conferencia de prensa que está en estos momentos. Hay gente también de ahí de la radio, va a traer eso también para acá. Respecto a la marcha y cuál es la situación en términos de crisis que tiene hoy día la Universidad Arci, y están exigiendo, y esta marcha tiene este sentido, están exigiendo la intervención de parte del Estado para salvar de una u otra manera el proyecto educativo de la universidad. Eso es lo que está ocurriendo allá. En el Centro de Justicia se va a llevar a cabo la formalización a los jóvenes detenidos en la madrugada del 18 de septiembre por el caso bomba. Vamos a saber cuáles precisamente son las que se les va a imputar el Ministerio Público, cosa que no se tiene tan claro hasta el momento. Y otra de las cosas es que a la afuerita del Centro de Justicia una persona de origen mapuche intentó quemarse a lo bonzo en el Centro de Justicia. Se trataría de Camilo Huenchulao, quien quiso prenderse fuego, fue detenido por Gendarmería y Carabinero para evitar la acción, recordando que hay un gran dispositivo de seguridad a propósito de la formalización de los tres jóvenes. Él habría intentado quemarse a lo bonzo en protesta porque su hijo, según señala él, está preso por un delito que no cometió y solo por ser mapuche está detenido. Esto es por lo menos lo que se sabe hasta el momento. Hay un par de fotografías que están dando vuelta. Insisto, se trataría de Camilo Huenchulao, que intentó prenderse a lo bonzo afuera en el centro de justicia, eso que está Metro Rondizones, si no me equivoco, uh-huh. Un par de cuadras ahí para que la gente se pueda ubicar hacia el sur de Santiago. Esas son informaciones que están ocurriendo en estos momentos. Donde estaba Famae antiguamente. Y se me olvidaba otra cosa. En Vallenar, a propósito, un saludo para allá a la gente. De, a propósito, estábamos hablando precisamente de ese sector, para el lado de Freirina, de Punta Alcalde, Huasco, el valle de Huasco. En Vallenar hay una toma de camino, toma en relleno sanitario de Vallenar, que impide paso a camiones recolectadores de toda la provincia. Esto, un grupo de 4 empresarios de la zona procedieron la mañana de este martes al bloqueo del principal acceso al relleno sanitario provincial. Ellos estarían reclamando el pago pendiente de sus servicios, sin embargo el llamado han hecho a las autoridades no ha tenido acogida, procediendo con la toma del acceso, no permitiendo el paso de los camiones recolectadores de la provincia y de particulares. Según señala, se deuda más de 70 millones de pesos al grupo importante de empresarios, de empresas locales. Esto es lo que está ocurriendo y hay un barricada y no se le está permitiendo a los camiones ingresar ahí a este relleno sanitario, que básicamente, para que uno entienda, un vertedero, pero generalmente ocupado por empresas. Y son empresarios los que están... Y son empresarios que dicen, empresarios locales que están diciendo que le adeudan eso y que no le han pagado. Esto es lo que está ocurriendo en Vallenar. Cosa interesante también, el hecho de que por ahí apareció de que quieren hacer un referéndum a alguna gente de Freirina para que vuelva a Agrosuper. Es un grupo muy chico, particularmente de gente del comercio, que se reunió con los Vial en la sexta región. Tuvieron una reunión para y los Vial les dijo así, según trascendieron ellos mismos, filtraron a la prensa, en buena onda, que la empresa quería volver siempre y cuando la gente quisiera, porque ellos no iban a estar donde no los quisieran. Y ahí están haciendo todo un lobby, todo un trabajo para tratar de demostrar de que hay gente que está dividida por el tema de la empresa, porque están alegando que no tienen pega, que hay poca el tema laboral y todo lo demás. Ojo, Freirina tiene una comunidad de 3.000 personas nomás. Sí. Claro. Cosas que están ocurriendo. Yo puedo dar una información internacional. Adelante. Israel acaba de botar un avión sirio. En los altos de Golán. No, es verdad. A mi árcale. Acá, según Al Jazeera, fuente de agencia y... De hecho, dice, este sería el incidente más grave que ha pasado desde que empezó el conflicto en 2011 en Siria. Les botaron un MiG-21 a los sirios, al gobierno. Israel. Ah, siempre dejando la... Esto puede ser muy grave, esto puede traer muchas consecuencias. Muchas consecuencias. En un momento súper complejo en la zona, donde, entre comillas, se logra un acuerdo casi tácito, pero un acuerdo entre el gobierno sirio y otras para atacar al Estado Islámico, que hace un par de meses eran los rebeldes los que apoyaban a Estados Unidos para derrocar el gobierno de Bashar al-Assad, en los que estaban incluidos también los saudíes, en los que están incluidos también israelíes, ayudando a grupos como el Estado Islámico, el ISIS, Estado Islámico y el Levante, ese es el nombre que tiene este grupo, y que en un par de meses se ha convertido en el enemigo número uno del mundo, porque Estados Unidos lo ha dicho así, y que Israel ahora le bote un avión al ejército sirio, es bastante complicado. Claro, y en los altos de Golán, que supone que es un territorio donde Israel, pues, mediante la invasión del año 67, quedó con una buena parte, pero el avión estaba pasando por la parte de Siria, no había invadido territorio israelí. Bueno, Israel, como siempre, de hecho está también siendo acusado hace una semana por la expulsión de beduinos. Aquí lo tengo, está en la BBC Mundo, estoy leyendo respecto a lo que la información que tú estás dando, esto respecto a Israel derriba este avión de guerra sirio. Uf. Israel derribó este martes un avión de guerra sirio que debió hacia su espacio aéreo, según esa versión. El ministro de Defensa israelí, Moshe Yalon, dijo que su sistema de defensa aéreo derribó el caza cuando se aproximó a territorio israelí, de forma amenazante. Funcionarios israelíes dijeron creer que la misión de la aeronave era atacar rebeldes en Siria, no a Israel. El portavoz de la Fuerza Armada israelí, Peter Lemer, esta es la versión israelí, obviamente, dijo que está investigando el incidente y se cree que el avión cayó cerca de la cunetería del lado sirio de los Altos de Golán. Sí. ¿Cómo es posible que caiga en el lado sirio? En la última semana, Quneitra ha sido escenario de duros combates entre tropas del gobierno sirio y el frente yihadista del Al-Nusra, que también es un frente fundamentalista islámico. Esto puede ser complejo. Israel está diciendo claramente, en ningún momento ha dicho de que el avión ingresó al se aproximaba al cielo, amenazantemente, sino que venía aproximando. Tenía cara de furia el piloto. Claro. Sí, el avión tenía cara de furia. Claro. Entonces había que eliminarlo. Pero en ningún momento se dice de que había traspasado los cielos de Israel. Por lo tanto, eso es una falta gravísima. A propósito de la autodeterminación. Los pilotos quedaron, se salvaron, si lograron saltar antes, según confirma RT, Russia Today. Estoy ahí viendo más. Me parece gravísimo el tema. Porque en estricto, algunos medios hablan de espacio aéreo y todo el tema, en estricto no estaba en Israel. No. O sea, que lo derriben y caigan fuera es raro. Uh-huh. Que caigan en el espacio sirio, no sé qué argumento físico pueden dar. Uh-huh. Es como casi para preguntarle a los jueces que van a tener complicado, que ver. Complicado el asunto también, porque sucede que Siria, si es del gobierno de Siria, va a empezar, o sea, va a reaccionar y pueden reaccionar otros países del sector. No, si acá puede quedar la grande, porque además se supone que Israel estaba preocupado por el avance de los yihadistas, pero ese avión lo que probablemente estaba haciendo era atacar a los yihadistas, entonces uno no entiende, pues. De hecho acá también decían, bueno, esto es lo que muestra una vez más de que este grupo terrorista ha sido financiado y ha sido mantenido por Israel, pues. Uh-huh. Que claro, deja la duda, pues si están combatiendo a los yihadistas que son tan temidos por todo y te derriban, entra uno a sospechar, pues. Hay duda legítima en ese aspecto. Vaya a almorzar tranquilo, Rula. Le damos permiso. ¿Me está pidiendo permiso? Sí, no. Dice, buena, me voy a colar. Suerte a mi ex vecina en su formalización, al show del bombazo. No le tengo miedo, es parte de... Insisto, yo encuentro bastante grave lo ocurrido pero con Israel ya, la verdad, uno está curado de espanto. Curado de espanto. Uno sale noticias todos los días de cuestiones que hacen. Y se supone que el avión sirio estaba precisamente atacando yihadista. Qué inteligente. Y bueno, se sabe la relación que hay Israel con grupos yihadistas ahí. Por eso. ¿Por qué? Porque le interesa desestabilizar a Siria hace bastante rato. Eso no es ninguna novedad, el caso de Estados Unidos. De hecho, insisto, ustedes revisan prensa y hace un par de meses eran los rebeldes. Eran los buenitos rebeldes. Los buenos, a los que apoyaban, de hecho. Plata, bonito, armas, malito. Entrenamiento. Y ahora pasan a ser los malos. Pero si uno empieza a revisar el armamento que hay en toda la zona, son todos norteamericanos e israelíes. Y Toyota último modelo. Claro, los que están a favor, los que están en contra, los que están pelean por esto y los que pelean por lo otro. Todos tienen el mismo tipo de armas. ¿Por qué? Porque un día apoyaron a uno, al otro día apoyaron al otro. Pero si, bueno, por ejemplo, en Irak... Y lo siguen apoyando. En Irak, Estados Unidos le ha entregado armas a las tres partes que están en pelea. Las tres partes tienen los mismos tipos de armas. Claro. Y entonces no vengan con que ellos son los amigos, ellos son los... Al final uno no sabe quién está peleando contra quién. Lo único que sabe es que Estados Unidos ha estado vendiendo bien armas. Eso es todo. No, el negocio de venta de armas, sí. Si no, ¿ahora cuándo, po? Está financiando la guerra por todos sus lados. Pero no, el tema de lo que acaba de hacer Israel, hay que ver cómo se reacciona y... Más que financiando, está ganando plata con la guerra. Claro. Está haciendo ahí su negocio redondo para poder lograr salir de todos los problemas internos que tiene económico. Entonces necesita una guerra donde poner plata por todos lados, pero recibir de cambio. Claro, de hecho, estoy revisando varias cosas. La versión de Israel es bastante pobre, porque, bueno, hay que contextualizar en la circunstancia en que esto se da, en un ataque frontal contra el Estado Islámico y contra los yihadistas, que hace un tiempo, insistimos, apoyaban para derrocar el gobierno de Bashar al-Assad, el gobierno sirio. No tiene ningún sentido un avión de combate sirio atacando a Israel en estos momentos. No tiene ningún sentido. De hecho, lo último que haría Siria, por razones bastante sencillas. El tema es que se habla como, y algunos medios hacen, de que se había infiltrado en territorio israelí, pero terminan siempre señalando o puntualizando que estaba cerca. Claro, pero dan a entender que era en territorio israelí. Pero que sucede que cayó en territorio sirio, por lo tanto es difícil argumentar de que estaba en territorio israelí. Porque lo lógico es que se cayó en territorio israelí. Claro. Pero no, po. Claro, entró al territorio israelí, puso reversa. Claro. Y cuando estaba retrocediendo, lo botaron y con el vuelo llegó hasta territorio sirio. No, claro, no vengan con leceras, po. No. Acá, claro, el tema es que. Bueno, la impresión es que hay es que quieren detener el avance de los grupos yihadistas, pero sin perder el objetivo principal, que votar a Al-Assad. Yo creo que ahí queda claro por qué se derribó ese avión. Pues, en realidad lo que se está haciendo, claro, es que ojalá Al-Assad no tenga la fuerza y se vea totalmente indefenso ante el avance de la yihad, y por lo tanto el único que pueda intervenir ahí son ellos, Israel, Estados Unidos, y que se justifique, por lo tanto, la total intervención, incluso vía terrestre, en el territorio sirio y con eso el control de Siria. Claro, puede ser por ahí el cuento. Debilitar el gobierno de Siria, como dices tú, para que ellos no con sean, este tipo de cosas. Exacto. Entonces así los yihadistas se meten, se instalan y ahí ya tienen el pretexto de bombardear y hacer pedazo para eliminar a los yihadistas. Claro. Porque si uno no ve, pues si uno piensa que son aliados, se supone que tienen un enemigo común, por lo menos temporalmente, a pesar de que se odien, tú no le botas ahí el avión, pues. O sea, lo lógico. Tiene muy poco sentido. Tiene muy poco sentido. El único sentido es que ellos no han abandonado el objetivo principal en este asunto, que es que Al-Assad sea derrocado. Y a mí eso es lo que me queda claro con este derribado de avión. Así como, bueno, que te quede claro que a pesar de que estamos peleando contra los que rebeldes que estamos financiando hasta ayer, nosotros también te queremos ver muerto a ti. Pongámosle que se equivocaron y no se dieron cuenta, pero con todos los medios de tecnológicos que tiene Israel, es muy difícil, casi imposible pensar de que se hayan equivocado y hayan pensado que era un avión yihadista o era... Creo que es lo que todavía no tienen, y si tuvieran, pero serían gringos, además. Sean de donde sea el avión, si va sobrevolando sobre Siria porque tenía autorización de Siria. Exacto. O sea, bueno, de hecho, en este momento, no todos los aviones que están volando en Siria tienen autorización de Siria porque Estados Unidos está, está bombardeando Siria, claro, sin permiso. Por supuesto, pero claro, los israelitas no iban a echar abajo un avión. No, eso sí que sería incomprensible. Claro. Eso ya sería Digamos de que, claro, el avión se lo confundieron y dijeron, es un avión de Irán que viene a bombardear Siria, entonces lo vamos a botar. No, nada que ver, no, estamos puros especulando. Claro, que además Irán está combatiendo también el ISIS, porque también son enemigos, y es chistoso que ahora están peleando en el mismo frente iraní y estadounidense en Irak. O sea, eso también causa mucha risa. No te escucha, por lo menos nosotros. Ahí sí, es que estaba revisando otras noticias. O sea, me escuchaba la gente en la emisión, pero no usted. A ver, resulta que, claro, hay un, entre comillas, un triunfo de parte del gobierno sirio que tiene que ver con pelear contra este grupo de rebeldes yihadistas que están financiados por Saudí, que están financiados por grandes. O sea, estamos hablando de, entre comillas, Y pongo entre comillas porque es súper arbitrario hablar de terrorista y terrorismo. Ese catálogo, en definitiva, lo pone el otro. Porque uno puede decir que el ejército de Estados Unidos, con todo lo que sus invasiones, son terroristas, porque en definitiva hacen eso. Y lo son. Un par de historias de cuando tiene que salir, por ejemplo, de Nicaragua, los marines estadounidenses, cuando están jugando fútbol con la cabeza de un campesino, por si ustedes no lo sabían. Una de las primeras veces, después dejan a Somoza y de ahí viene la dictadura somocista. Historia sobre lo terrible que son las decapitaciones, degollamiento y todo el tema, hay de sobra en términos de la mayoría de los ejércitos. pero en particular acá hay un cierto triunfo del tema sirio, porque bueno, estaba siendo asfixiado en términos de su gobierno, el gobierno de Bashar al-Assad, con estos ataques que tienen mucho financiamiento. Estamos hablando de un grupo, entre comillas, insisto, terrorista, que es uno de los que más plata tiene. Se hablaba perfectamente de 20 millones de dólares mensuales solamente en términos de petróleo, sin contar otra parte. Y uno dice, bueno, ¿cómo se financia esto? Se financia porque hay Estado financiando. Y se sabe perfectamente que los saudíes han financiado al ISIS hace bastante rato. Saudíes que son aliados de Estados Unidos. Estados Unidos, como eran aliados de los saudíes, ponían y también apoyaban y trataban de asfixiar para el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Tan así que también ayudaron en Irak para dividir Irak en tres. Irak está dividido en tres. Por un lado está ISIS, por un lado está este gobierno que deja a Estados Unidos y que después no le conviene mucho. Y por otro lado están los kurdos. Estados Unidos hoy día está apoyando a los kurdos. Una cosa bien loca. Esto es un ajedrez. De hecho, ni siquiera es un ajedrez. No. Esto es un juego de rol, porque en definitiva se van cambiando. Este era mi amigo, ahora ya no es mi amigo, es mi enemigo. Y este que era mi enemigo, ahora es mi aliado. Y eso tiene que ver básicamente por un tema de conveniencia. Ahora, lo llamativo de esto, el otro día salió un reportaje, porque salió en Estados Unidos y se ha replicado en distintas partes del mundo, de cómo vende. ¿Cómo se llama? Estados Unidos hace este reportaje, o un medio en Estados Unidos, de esta, el Estado Islámico vende petróleo y gana tanta plata por el petróleo, por tanto tiene mucha plata. La pregunta no es el Estado Islámico vende petróleo, sino quién compra ese petróleo. Claro. Esa es la pregunta, porque aquí alguien está financiando de una u otra manera al Estado Islámico, pero eso no se investiga. Tú puedes tener mucho petróleo, pero si nadie te lo compra... No. Está jodido, ¿por qué? Porque claro, viene de aquí todo el cuento. Comí. Y se supone que dentro de este reportaje el petróleo lo sacan clandestinamente y todo el cuento, así como casi lo lleváis en bidones. Eso no es así. Estamos hablando de harta producción, estamos hablando de camiones grandes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién está beneficiándose acá? Y esa es una de las preguntas potentes. Comenzó la marcha en el Arce. Te mandan saludos desde allá, Joaquín. Está la chiquilla y ahí un saludo con Melisa, dijeron, para Joaquín. Ah, ¿está Melisa? Sí. ¿Y yo qué hago yo acá? No sé. Maldita sea, siempre. Pero ha comenzado la marcha en el Arces. ¿Y trajiste tu pañuelín? No, no lo traje. Ah, entonces no podía decir. ¿Qué me molestan acá? Bueno, el bullying es endémico en este... Es una pandemia de bullying en la radio Vía Francia. Así nomás es. Oye, entonces el asunto está en que hay que esperar. Hay hartas noticias para hoy día, en la tarde. ¿Qué va a pasar después de la caída de ese avión? Eso es lo internacional. ¿Qué va a suceder con respecto a la marcha del Arce? ¿Y qué va a suceder con respecto a la formalización de los... presuntos involucrados en las bombas? Harta noticia para la tarde. En estos momentos se está llevando a cabo la formalización. Claro, o sea, la una comenzaba y ya son como las tres. No. Son como las tres, son la 1:11. Ah. Por lo menos a esta hora acá. Se está llevando a cabo en este momento la formalización. Interesante. No, sí. Bueno, hay que ver qué sale. Claro, pues, ¿cuáles son las pruebas que van a mostrar, cuáles son todos los argumentos que van a tener, y luego de eso hay que esperar, bueno, qué es lo que dice el juez, porque no sé si será una jueza o un juez. Parece que es jueza, por lo que vi. ¿Sí? Y va a llevar a cabo esta situación. Como decía hace un rato Toño, es probable de que ella diga, sí, ya están formalizados y tienen que seguir la investigación. O puede decir, ¿saben? Esto no tiene ni pie ni cabeza, así que calabaza, calabaza, cada uno va a su casa. Claro. Y se acabó la cuestión. Sí, no, yo creo que ahí hay que ver las pruebas que presentan, eso es importante. Hay que declarar, claro, que las pruebas que sean admisibles o no admisibles o que sirvan para la detención en la investigación es una cosa y que sean útiles para el juicio de otra. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con eso. Hay que ver también, por ejemplo, a qué bomba y qué bombazo se les va a adjudicar a los que se han formalizado finalmente. Claro. También hay que ver ese aspecto. Este momento ¿qué va a pasar con el tercer integrante, el que no va a ser formalizado? Claro, por lo menos están los tres ya en fueron llevados ahí, están los tres sentados. Ahora, ¿los tres fueron? Sí. ¿Y no iban a formalizar a dos nomás, po? Pero tú le querías la prensa. También es cierto. Es que pueden perfectamente serlo, pueden terminar siendo dos porque tienen que, a ver, para explicarlo, tienes que esperar la otra parte que diga lo que va a ocurrir. Lo pasa que vamos a formalizar a tanto, por tanto, las pruebas de este se queda libre. Puede darse perfectamente claro. Así. Insisto, lo que ha habido durante estos días es única y exclusivamente especulación. Sí. Y especulación basada en términos de las filtraciones bastante convenientes de los medios. Cierto. Entonces, está en discusión porque todavía no empieza la formalización, están ahí listos y todo lo demás, pero está en discusión, por ejemplo, de si se va a permitir prensa al interior o no. Ah. Eso es un tema que puede haber, puede decir si se retira todo o sabe que van a ir, pero no se van a permitir despachar desde adentro. Está todavía en veremos. Y ya comenzó con todo la marcha de la Arsis. Bien. Harta gente, ¿eh? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Hacia el Ministerio de Educación. Ya. De hecho, va avanzando ya para ese sector el Arsis. ¿Y tenían autorización o no? ¿Por qué? Para marchar. ¿Se necesita en este país? Te pregunto, ¿no? En buena onda. No, y en buena onda te digo que casi siempre piden autorización. Digo casi siempre porque en algunas oportunidades los jóvenes han salido sin autorización. Y pobre de ellos, como le han dado. Por eso pregunto. Uh-huh. No me consta ni tengo información precisa, respecto a si tiene o no tiene. Me parece que no le interesa tampoco mucho tenerla. Una marcha tranquila que va hacia el Ministerio de Educación. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Por eso, a eso me refiero. Sí, eso es lo que hay que, claro, que ver qué pasa en el lugar, pero por lo general estas marchas tampoco son arman tanto atado cuando no son tan masivas. Como que se ponen a molestar, probablemente a veces te empiezan a obligar a irte por la vereda, cuestiones así. Te hacen bullying. Claro, pero a veces por lo general se logra que funcione. Como digo, por los términos que ellos empiezan a poner, pues es el tema bien molesto que hay en esas marchas, pero ojalá que salga bien y que se dé alguna respuesta. Eso es lo importante, que haya alguna solución al conflicto y a la situación que están pasando sobre no solo los estudiantes, como decíamos hace un rato, sino que también los profesores, los funcionarios, toda la gente que trabaja allí, porque no es ninguna gracia quedar sin pega de la noche a la mañana. Además, cuando creo que ya le están adeudando parte de los sueldos, entonces, o sea, puro problema. Y los estudiantes que van a seguramente seguir pagando una educación que ya no la van a terminar, pues. Uh-huh. Sí. Van a quedar ahí hasta ahí. Entonces eso es complicado. De hecho, bueno, vamos a ir terminando, vamos a estar muy atentos a la formalización, de hecho vamos a quedar revisando aquello. Es que dice Lucián, comenzó la formalización de cargos con helicóptero por la peligrosidad de los imputados. Insisto, parte de lo que vamos a estar revisando ahora. Va la marcha, va bastante gente hacia por la calzada sur de la Alameda, va avanzando hacia el oriente. Los estudiantes y trabajadores del ARSI. Así que vamos a estar ahí rependientes, insisto, y también a lo que va a pasar en la formalización. Atento a las redes sociales, atento a las transmisiones de Radio Vía Francia y atento a la página. Y vamos a estar ahí subiendo. En general, la página es para ya subir notas más completas y todo lo demás, pero están las redes sociales ahí para que puedan estar también muy atentos. Chicos, les dejo los micrófonos para que puedan despedirse. Bueno, como siempre ha sido un gran gusto estar acá en el matinal de la Radio Villa Francia. Agradecemos a todos su audiencia y nos estaremos, por supuesto, escuchando ahí el jueves. Y hoy día también hay repetición del especial, ¿o no? De la inmortalidad. Si ustedes gustan, sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo yo. ¿No son las afroditas los días martes? Pero no, afroditas son los miércoles. Pasa. Miércoles y viernes. Sí, pues si no, la repetición sería el martes de la inmortalidad del cangrejo. Mm. O sea, el miércoles y el jueves del programa en vivo, medio fome. Sí. Sí. No dice nada. Uh-huh. Disculpen. Eso, sí que nos estamos escuchando, por supuesto, y eso. Que tengan un maravilloso día y un maravilloso inicio de esta supuesta primavera, pero que en términos de rigor estamos en primavera. Primavera. Sí. Bueno, por mi parte me despido y les digo que hasta mañana a las 10 de la mañana, cuando los vamos a encontrar a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y en el 107.1 de la frecuencia modulada en San Fernando a través de Radio Aucan. Mañana estaremos con Inés aquí en el programa del matinal de Radio Villa Francia. Y mañana vamos a estar con la gente de la obra de teatro Concierto para Cuerpos de Mujeres. Tema importante, está dentro del bloque Panorama Popular, importante concierto para cuerpos de mujeres, que revisa, es un recorrido por los últimos 41 años de historia de Chile, transitando desde lo lúdico y sustancial a la reflexión y el dolor, desde la estadística y los números a lo más profundamente humano, desde el movimiento dinámico de la lentitud. Mejor me voy para abajo, porque le puse color ahí, nuestro queridísimo. Reseña, en conmemoración de los 41 años del golpe en Chile, la compañía Axis Teatro Acción crea la obra Concierto para Cuerpos de Mujeres, creación colectiva dirigida por Sergio Poblete, basada en una investigación sobre testimonios de mujeres que durante los años de represión fueron torturadas, despojadas de su integridad física y psicológica, anuladas como personas, violentadas sexualmente o cuyos entornos familiares fueron destrozados. Vamos a estar aquí en los estudios conversando respecto a esta obra. Qué interesante. Muy interesante. Sí. Así que nos despedimos. Sí. Nos reencontramos nosotros el día de mañana, ya a esta altura. Y recuerde que también está la repetición, que es todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. También para que ahí tenga claro aquello. Por mi parte me despido. Nos reencontramos entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Buena tarde. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.